En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Mira aquí arriba, estoy en el cielo. Así empieza la canción. El vídeo es premonitorio, no nos habíamos dado cuenta, pero se estaba despidiendo. Salía de un armario, se tumbaba en la cama, con sensación de dolor, una cama de hospital sobre la que se elevaba. Después el desconcierto, miedo, y finalmente seré libre, eso dice. Y volvía al armario, lo cierra, se acabó. Se acabó, pero empezó un mito, empezó una leyenda. Todos me conocen ahora, dice David Bowie, que falleció el pasado domingo. Acababa de cumplir 69 años. Lazarus es el último single que ha publicado. Mira aquí arriba, estoy en el cielo. Todos me conocen ahora, continúa diciendo. Look up here. I'm in heaven. Con este vídeo cerraba un ciclo, medio siglo de música, medio siglo innovando, medio siglo sin quedarse quieto, sin hacer nada que no dejara una huella, sin hacer nada que no fuera el comienzo de algo. Dejó muchos mensajes, dejó huella, y ese es uno de esos mensajes. Sé generoso, no te parezcas a nadie, sé tú mismo, sé rebelde, experimenta la vida, vívela, vívela sin arrepentirte, sé elegante, sé misterioso, sé inesperado. Todos tenemos nuestra historia. Ahora esta historia está escrita. Yo descubrí a Bowie muy tarde. Cuando vivía mi primera juventud, discutía con mi hermano, que era un seguidor absoluto de él. Discutía sobre su grandeza. Entonces no sabía, pero lo oí con devoción en mi segunda juventud. Supe la verdad, una verdad indiscutible. Fue el hombre que más influyó en la música moderna, un hombre que tenía un ojo de cada color, un hombre que siempre supo que la mayoría no siempre es el sistema, que había que romperlo, solo así se despertaba, que creía que no hacer ruido puede ensordecer, que aunque el fuego se apague con gasolina, las huellas quedan, que creer no significa ser, que hay que trabajar para uno mismo. Tengo cicatrices que no pueden ser vistas, tengo drama, no puedo ser hurtado, mira aquí arriba, estoy en el cielo, dice. Esto es La Rosa de los Vientos en Onda Cero, como siempre hasta las 4 de la madrugada, con el sonido de David Bowie, uno de los padres de la cultura de nuestro tiempo, presente a lo largo del programa de esta noche. Un programa que estará hasta las 4 en la sintonía de Onda Cero, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la coordinación y con los siguientes temas. Paredes, techos, chimeneas, hoy conoceremos cómo es la anatomía de una casa encantada. Lo vamos a conocer en nuestro Club del Misterio, que abrirá una página más. Y hoy hace 50 años que se produjo un grave accidente. Dos aviones chocaron en el aire, dos fortalezas en volantes enormes, pero no fue un choque más. A bordo iban cuatro bombas atómicas, cuatro, que podrían haber destruido el país entero. Las bombas de Palomares, hoy hace 50 años que cayeron, y hoy en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Mentiras, engaños y manipulaciones. Tres palabras que resumen, como has dicho, 50 años después, la historia del accidente con armas nucleares más grave de la historia. Sucedió en Palomares tras un accidente entre un bombardero B-52 y un avión nodriza. Lo que ocurrió después, ya lo he dicho, mentiras, engaños y manipulaciones. Lo contamos en un rato. Y también vamos a escuchar esta noche a Rafael Moreno Izquierdo. Acaba de publicar el libro más completo sobre este asunto, La historia secreta de las bombas de Palomares, en Crítica. También vamos a contar la historia, esta noche lo vamos a hacer, del primer ebook de todos los tiempos, 1949, en la patente. Así está, en el año 1949, en nuestro país. Además, charlaremos en nuestros encuentros cercanos con Moisés Garrido. También vamos a conocer cuáles son las nominaciones al Oscar. Será en el Callejón con José Manuel Escribano y las características humanas de los chimpancés. En Azul y Verde con Alex Fidalgo. Muy buenas noches, Bruno. Hoy en Azul y Verde hablaremos de un estudio del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva que ha constatado la existencia de lazos de confianza entre chimpancés. Vamos, que se fían más de unos que de otros, exactamente igual que los humanos. Esto y mucho más os lo cuento hoy en Azul y Verde. Y como decíamos al comienzo del programa de esta noche, va a estar muy presente David Bowie. Vamos a conocer cuáles fueron sus mujeres, las que le enamoraron. Serán Mujeres con Historia, un relato de Silvia Casasola que nos ofrece además las primeras pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche. Y es que esta noche vamos un poco de cuentos, no de cuentitis, ¿eh? Porque nuestro personaje oculto es un autor de cuentos infantiles. Pero claro, ¿cuál de estos autores escribió la frase «Llegó el turno de la anciana hada»? Su cabeza, actuando más con odio que con edad, dijo que la princesa se pinchara la mano con un huso de hilar y moriría de la herida. Damos tres opciones: Gloria Fuertes, los hermanos Grimm o Charles Perrault. ¿Cuál de estos autores es nuestro personaje? Con almohadilla rosavientos en Twitter o con rosa.vientos@onda0.es, decirnos quién es el personaje y entre todos pues podréis tener un detalle del programa. Ya sabéis, en nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, almohadilla rosavientos, la 1:37, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Incredible how you can. El Club del Misterio. Y vamos a conocer esta noche en el Club del Misterio qué es lo que pasa dentro de las casas encantadas. Vamos a escribir la anatomía de las casas encantadas. Y es que así se titula el libro que ha ganado el primer premio Enigmas, lo acaba de publicar la editorial Luciérnaga, Anatomía de las Casas Encantadas. Su autor está esta noche con nosotros, el Club del Misterio, en La Rosa de los Vientos, Iván Mauri. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Iván, las casas es que son como seres vivos, en verdad, que creemos que son objetos, pero es que dentro de esos objetos está nuestra vida, están las experiencias. Hay mucho más que una cosa en una casa, valga la redundancia. Pues sí, yo creo que sí, que las casas tienen esa vida propia, quizás también alimentada por esas vivencias que tenemos en su interior, ya sean positivas, pero sobre todo quizás en las vivencias más negativas, que es donde más fuerza propia dejamos. Anatomía de las Casas Encantadas, así se titula un libro distinto, ¿verdad? Porque al contrario que otros trabajos de estas características que inciden en algunos casos, tú incides precisamente en las cosas que hay en una casa encantada. Sí, no quería escribir un libro de casas encantadas al uso, es decir, se diferencia bastante en que no se centra únicamente en casos, en investigaciones, sino que, mi idea fue la de diseccionar una casa encantada, que tampoco no es una casa, sino que utilizo toda clase de edificios, desde hoteles, colegios, toda variedad de edificios, y luego que cada parte anatómica fuera uno de estos capítulos, ¿no? Es decir, pues empezando desde la parte más alta, desde la chimenea, e ir descendiendo hasta acabar pues en el jardín. Precisamente comienzas tu libro, el primero de los capítulos está dedicado al mundo de las chimeneas, por donde entra y por donde sale un poco la maldad y la bondad. Pues sí. Además, hay historias, bueno, algunas, las dos principales que marca el libro, que son en España, que es, bueno, la Casa de las Siete Chimeneas en Madrid y la historia del Duende de Zaragoza. ¿Se puede decir, Iván, buenas noches, soy Silvia? Buenas noches, Silvia. ¿Que las casas o los edificios tienen vida? Yo creo que sí. A ver, lo menciono quizás por el tema también de verlo a la hora de interpretar quizás esta posibilidad de encantamiento de estas casas. Es decir, yo pienso que sobre todo las vivencias negativas, los suicidios, asesinatos, muertes diversas, vivencias también muy duras, se encargan de generar una herida en estas casas, y como si fueran eso, como seres vivos, como animales, esta herida, claro, les causa dolor, y entonces son capaces de tomar una posición de defensa y de poder atacarnos, ¿no? Hemos puesto sobre la mesa a todos los miembros del equipo, a todos los colaboradores, a todas las personas que mañana escucharéis en la tertulia Zona Cero, pero que también escucháis aquí en el Club del Misterio. Hemos querido diseccionar junto a ellos esta casa encantada, pero evidentemente le teníamos que preguntar primero al responsable y director de la revista Enigmas, responsable y director de este premio Enigmas que has ganado, a Lorenzo Fernández, un poquito qué significaba este premio y por qué te lo habían dado. Lo que nos llamó la atención de este libro fue el tratamiento que se le daba, porque el propio título del libro te lo dice, es que es muy claro, anatomía de una casa o de las casas encantadas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que él va analizando, Iván Mourín en este caso, va analizando la casa paso a paso, es decir, ¿por qué la chimenea tiene importancia dentro de una casa encantada? ¿Por qué la buhardilla? ¿Por qué el sótano? ¿Por qué una habitación normal y corriente? Bueno, pues él va dando respuesta y además va buscando casos que tienen que ver con todos y cada uno de los rincones de las casas encantadas. Uno de esos rincones, Iván, son los desvanes, el lugar en donde se esconden cosas, pero cosas que a veces parecen cobrar vida. Sí, los desvanes los he querido, también considerarlo como si fueran los hermanos siameses del sótano, que han sido separados y, por lo tanto, uno llevado a la parte superior de la casa, la otra a la parte más inferior. Quizás la parte superior, al no relacionarse directamente con esa oscuridad, ese cerrazón que siempre hay en los sótanos, a veces te da una sensación como quizás de más ligereza, ¿no? Pero en el fondo tiene la misma funcionalidad. Dejamos ahí nuestros recuerdos, algunos positivos y algunos realmente negativos, ¿no? Cosas que queremos olvidar, como por ejemplo historias que han sucedido con muñecos, como el caso del muñeco Robert. Y podemos seguir este repaso, esta anatomía. Fíjate qué título, ¿no? Supongo que has buscado un poco eso. Anatomía significa, es una expresión completamente humana, es la humanidad de las casas encantadas, ¿no? Sí, sí, correcto. O sea, mi intención ha sido esa, además. Quizás fue a base de años recopilando documentación para novelas, para guiones, para relatos, el darme cuenta de que no siempre sucedía el mismo tipo de fenómenos en los mismos puntos de las casas. Es decir, habían historias totalmente diferentes, unas relacionadas con baños, otras con los dormitorios, en los sótanos e incluso en los jardines. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Entonces, quizás fue a raíz de esto de lo que dije, bueno, si escribo un libro tratando en cada uno de los capítulos, en la parte que le corresponde, casos relacionados con estas partes, pero luego, además, temas relacionados no solamente con las casas, sino también con la fenomenología de los fantasmas, como viene a ser la viralidad en Internet, o por ejemplo diversos juegos como la Ouija o algunos juegos japoneses de invocación, etcétera. Y los pasillos y las escaleras, los lugares por donde pasamos y por donde parece que se queda algo. Sí, sí, sí. Además, yo este punto de la casa lo considero como el aparato circulatorio, ¿no? O sea, piensa que conecta con todas las partes de la casa, ¿no? O sea, desde las partes superiores a las partes inferiores. Y hay historias muy, muy curiosas relacionadas, pues, con escaleras. O sea, desde la famosa fotografía del fantasma de Amityville a un caso en el hotel Cedars en el siglo XIX. también donde una de las principales presencias que encontraron fue a los pies de una escalera. Hay muchísimas historias. También haces pues ciertos comentarios de investigaciones sobre casos de animales, tanto animales que detectan presencias en las casas, animales vivos, como animales que no están ya vivos y se dedican a hacer un poco la cusqui una vez muertos, ¿no? Sí, eso fue una de las, quizás de las partes del libro que me hizo más gracia, ¿no? El poder trabajarla, entre otras cosas porque tengo mascotas y tengo un perro de Spike, que además tiene la costumbre siempre, a una hora más o menos aproximada, quedarse en el pasillo de casa, siempre mirando al mismo punto, y además gruñe, y no hay nada, no hay ni hay ruido ni nada, y se me ocurrió, ¿no? Es decir, pues vamos a añadirlo, y la verdad es que desde encontrarte el caso de la mangosta parlante, Jeff, que, bueno, el propio Harry Price hizo una investigación y que relacionaban con un posible caso de poltergeist al caso de la bestia de Jack House en Dublín, que era un gato gigantesco relacionado con el Hellfire Club. Vamos a seguir escuchando a nuestros compañeros, otra vez a Lorenzo Fernández, hablándonos cada uno de los lugares que más les ha impresionado, de las experiencias que les parecen más interesantes que destacar en las casas encantadas. Nos hablaba de los armarios, Lorenzo Fernández. Uno nunca sabe lo que puede entrar o puede salir de un armario. No estoy haciendo una broma fácil, estoy hablando de casos que se han investigado en los que el armario ha sido de una forma u otra el foco de atención, el epicentro de los fenómenos que allí se producían. Sí te diré brevemente que a mí de pequeño el lugar de la casa que más miedo me daba era lo que pudiera ver, que nunca había nada, pero la imaginación es poderosa, debajo de la cama. Especialmente cuando uno duerme, ¿no? Cuando uno es niño, te imaginas que debajo de esa cama hay todo un mundo y generalmente es un mundo lleno de llamas y que suele hacer bastante daño, ¿no? Pero en el caso de los armarios es porque se producen patrones comunes, ¿no? En las casas encantadas. Nosotros en su momento hemos tenido la oportunidad de investigar diferentes sucesos, ¿no? En los que los armarios eran protagonistas auténticos, ¿no? De lo que allí sucedía. Y los armarios en muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, están en los dormitorios, que parece que albergan lo mayor de nuestra intimidad y a lo que tú le dedicas una amplia parte en tu investigación. Sí, los dormitorios quizás es el hecho de esa vulnerabilidad que tenemos toda la hora de irnos a dormir, que bueno, que desconectamos. Y en ese momento quizás podemos ser más propensos a sufrir este tipo de presencias o de fenómenos, o lo que vendría a ser después el tema de los terrores nocturnos. Pero sí que ese miedo atávico a la oscuridad, ese miedo a las posibles figuras que podemos ver desde pequeños en los dormitorios, que a lo mejor es la silueta de la ropa que dejas encima de una silla, pero que quizás lo relacionas también con el hombre del saco, el famoso hombre del saco, o con cualquier monstruo que pueda poblar nuestro dormitorio. Pero sí que hay historias, ya que mencionas lo del armario, como por ejemplo una que se hizo viral a finales de 2017, a través de vídeos de YouTube y que salieron en las noticias, de un fantasma en los Estados Unidos, un supuesto fantasma, el de Mabel, que estaba escondido en una alacena y que iba haciendo apariciones a través del cristal de la puerta. O sea que hay casos muy curiosos. También le preguntábamos a Juan José Sánchez Oro que nos contara, pues eso, que es lo que más a él le había llamado la atención, las casas encantadas. Él nos destacaba lo que ocurre en el umbral, por arriba, en los techos. Y sin embargo, en muchas ocasiones aparenta ser una especie como de umbral hacia otra dimensión o hacia otro mundo. Y yo por lo menos lo tengo registrado así en una serie de casos que estuve investigando a través de la hemeroteca en casas de duendes de principios del siglo XX en España, donde se produjo casi una especie de verdadera oleada de lluvia de piedras que nunca se sabía muy bien de dónde procedían, ¿no? En algunas ocasiones sí que se localizaba quién era el que las lanzaba, pero en otros casos no, y de hecho a veces se llegó a emplear muy a fondo la policía, las autoridades de la época. Recuerdo uno de esos casos en los cuales se llegó a entoldar una casa, todo un edificio de viviendas, para ver si las piedras procedían del exterior o del interior de la vivienda, y no se supo realmente cuál era la fuente del fenómeno. Los techos y las paredes, la fachada, esos umbrales parecen ser también un foco de fenómenos paranormales. Sí, a ver, bueno, a veces también habría que ver hasta qué punto no es un tema de la propia patología del edificio, ¿no? Quizás para descartarlo, ¿no? El tema de que puede afectar con los ruidos. Pero sí que es cierto que hay muchísimas historias relacionadas con las paredes, con las fachadas, con esa quizás también, porque hay que ver que la fachada es la cara del edificio. Y entonces también dice mucho, ¿no?, de esa casa. Pero sí que hay muchas historias relacionadas con estas, como por ejemplo la Casa de los Misterios, que había en Chelsea, que estuvo nada edificada, duró 10 años aproximadamente, y que el propietario no dejaba jamás que entraran a verla, teóricamente por las cosas que guardaba allí de sus viajes. Claro, la fama que le dieron era de que, bueno, traía objetos embrujados. Bueno, el caso del Duende de la Hornilla, que también se hicieron investigaciones por los tejados, a ver si a través de ahí también podía venir los sonidos. O otro caso que recuerdo, ya que dices decía lo de los duendes, de un caso que hubo en 1935 en Barcelona, en el barrio de Gracia, también relacionado con un poltergeist, además a muy poco tiempo de distancia del Duende de Zaragoza, y que los fenómenos sean muy parecidos y que también muchos se habían investigado a través de los tejados y de las fachadas. Antes has hecho varias menciones a casos virales, y la mayoría suele ser los casos virales pues que no son reales. Incluso haces mención, por ejemplo, a lo de los fantasmas de Siberia. Sí. El caso de los fantasmas de Siberia, además, no fue hace mucho tiempo que se popularizó a través de Facebook un vídeo que aparece pues un paciente en un hospital en el hospital de Sacobo, si no recuerdo mal, que se supone que es una instalación militar. Y claro, el vídeo no es continuado, o sea, se ven diversos cortes de este paciente, que bueno, se le ve bastante alterado, en algún momento desaparece de la imagen y se ve como la cama se mueve sola, hasta el corte final, donde se ve a este hombre levitando boca abajo. Claro, esto se dijo que había sido una muestra real de una posible posesión, o de un fenómeno poltergeist, o un fenómeno relacionado pues sobrenatural, y quizás de algún tipo de experimento ruso. También si indagas, luego tiene relación con una película que es Entity. O sea, que quizás es la desinformación lo que hace que se popularicen muchas de estas historias. También le preguntábamos a Miguel Pedrero qué es lo que le había llamado la atención en los casos que él había investigado, y nos contaba esto. El frío intenso, ¿no? Es como si existiese alguna clase de inteligencia o algo que tuviese la capacidad de utilizar ese calor de alguna manera para mostrarse, ¿no? Esto es una característica común a muchos casos de casas encantadas. Incluso los protagonistas de estos casos te dicen que a pesar de que ponen la calefacción al máximo, el frío es intenso, pero muchas veces gélido, ¿no? Estoy recordando un caso en un colegio mayor de Granada en los años 90. Es un caso bastante tremendo porque se trataba de, bueno, una entidad, así lo describían los testigos, que agredía, que violentaba a algunas de las inquilinas de ese colegio mayor. Sobre todo estoy recordando el caso de una chica que además sufrió el ataque de un ser que describía como una especie de hombre ataviado completamente de negro, con un rostro cadavérico, y que en uno después de esos ataques sufrió un grave problema de salud. Se quedó prácticamente sin defensas y tuvo un pie en el otro lado, ¿no? Es que una de las características, Iván, de estos casos es la tremenda fuerza, violencia, incluso que parecen llegar a tener cuando se manifiestan. Sí, a ver, yo por ejemplo me acuerdo de un caso, ahora que comentaba Miguel, en el bueno, en el Palacio Echevarría, que está en Santiago de Chile, que llegó a ser un punto importante del espiritismo en la zona, que al principio los fenómenos, porque claro, allí las prácticas que solían hacer era el de las mesas giratorias. Y entonces los fenómenos, pues al principio no iban más allá de lo que se consideraban normales, es decir, pues bueno, pues cambios de temperatura, algunos sonidos, pero a ver, no iba nada más. Lo que pasa es que los fenómenos empeoraron en el momento en que la hija de una de las espiritistas de Echevarría, que se llamaba Rebeca, a los 30 y pocos años, fue tiroteada por la espalda por su marido en el interior de la casa. Entonces, a partir de ahí, bueno, han habido desde vecinos que han llamado a los bomberos porque estaban convencidos de que había un incendio y no lo había. La gente que trabaja en el edificio, notar, pues sí, ciertas presencias, a veces incluso algún empujón. O sea, que sí que es verdad que está bastante presente. Y luego hay casas como la de Villisca, donde ahí los fenómenos sí que son realmente agresivos. Es decir, la gente que ha llegado a quedarse de noche, y sobre todo en la zona del desván, porque es donde se cree que el asesino de la familia que vivía allí estuvo durante horas esperando para matarlos, salen con arañazos, con moratones, con empujones, o sea, como si no quisiera que estuvieran allí. Hoy duermo arropada hasta la cabeza, nos dice con almohadilla Rosa Vientos María Jesús, y es que precisamente son las personas una de las características, una de las cosas que están siempre en todos estos casos. Nos lo comentaba Manuel Carballal. En estos años he tenido la oportunidad de visitar docenas y docenas de supuestos poltergeist, de supuestas casas encantadas, a veces incluso de pasar la noche, la mayoría de las veces con otros investigadores, en algunas ocasiones yo solo, incluso quedarme a pasar la noche en la casa, y ha sido la experiencia en pisos, en casas de campo, en chales adosados, en locales comerciales, o sea, en cualquier tipo de edificación que te puedas imaginar. Y lo único que hay en común, evidentemente, son las personas. A mí siempre me ha parecido lo más fascinante, porque es muy interesante ver cómo distintos perfiles psicológicos, cómo los distintos tipos de testigos viven su experiencia y relatan esa experiencia, siendo los autores conscientes o inconscientes de los supuestos fenómenos que se dan ahí, a veces intérpretes nada más de esos fenómenos, ¿no? Personas que en ocasiones, Iván, parecen mostrar un sexto sentido. Hay personas que realmente tienen una cualidad especial. A ver, yo obviamente no soy uno de ellos, por eso digo que en mi caso no he vivido, o por lo menos no he sido consciente de vivir uno de estos fenómenos. He podido acudir a algunas investigaciones y ha habido diferentes puntos de vista. O sea, personas que sí que han tenido una, quizás porque tienen una sensibilidad mayor o un nivel de percepción. Y eso, o sea, está probado, a base de experimentos. O sea, yo me acuerdo de un caso en los años 70, el de Nina Kulagina, que hicieron unos experimentos en Leningrado para estudiar los poderes telequinéticos que tenía. O sea, era capaz desde mover objetos a detener el ritmo cardíaco, ya no solamente, por ejemplo, de rana, sino de incluso de una persona. O sea, esos poderes o esa sensibilidad existe. La cuestión es si todos la tenemos, si unos la tienen más desarrollados que otros o qué. Anatomía de las casas encantadas, así se titula este libro. Ha ganado el primer premio Enigmas, que acaba de ser publicado en la editorial Luciérnaga. Iván Mourin es su autor. Iván Mourin ha estado esta noche en el Club del Misterio, en La Rosa de los Vientos. Iván, muchas gracias y felicidades. Un placer. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continúa La Rosa de los Vientos. Quedan muchas cosas por descubrir y muchos secretos de los que ahora se cumplen 50 años, sobre los que vamos a hablar a continuación. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace 2 horas y 6 minutos que ya es el 17 de enero. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, ya hace 50 años, que 2 aviones inmensos, uno procedía de Turquía, otro procedía de Zaragoza, chocaron en el aire, chocaron sobre el cielo de Almería y chocaron con 4 bombas atómicas a bordo. Esas 4 bombas cayeron sobre Palomares. Y después se comenzó una historia sobre la que no se ha escrito, y eso que ha pasado medio siglo, el último capítulo. Sobre ese tema vamos a hablar esta noche, en esta nueva hora, en esta nueva edición de Materia Reservada 2.0. Y es que hay muchos misterios y muchos secretos todavía por descubrir, por desvelar, con Fernando Rueda y también con el autor de un libro fantástico sobre el caso de las bombas de Palomares, con Rafael Moreno Izquierdo, que va a estar con nosotros también en Materia Reservada 2.0. Ha escrito un libro, un trabajo, es una investigación periodística extraordinaria sobre lo que ocurrió, insistimos, hace medio siglo, pero lo que todavía hoy sigue siendo secreto de Estado en muchos sitios. Pero antes, nuevas pistas del concurso de esta noche, y después ya vamos a recuperar parte de la historia. Recordamos que nuestro personaje es un autor de cuentos infantiles, que además le encantaba terminar los cuentos con moralejas o enseñanzas. Pero, ¿cuál de estos autores escribió La moraleja de la Bella Durmiente? El mal y el error pueden estar en donde menos espera. Se debe estar siempre alerta. A ver, entre estos autores, Gloria Fuertes, los hermanos Grimm o Charles Perrault, ¿cuál pensáis que puede ser? Pues ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es, y con almohadilla rosa vientos no lo tenéis que poner, y entre todos veremos quién es el que se lleva el DT del programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin. 50 años se cumplen hoy, 17 de enero, del suceso de las bombas de Palomares. Hace 2 horas y 9 minutos, que ya era 17 de enero. No sé si aquel 17 de enero hacía tanto frío, ¿verdad, Fernando? Como el que... Lo que sí sabía es que era lunes. Sí. Es decir, que no era domingo, no como... Era domingo como hoy, que ya es domingo, y que el y tiempo... como hoy media España catarrada y la otra media que lo va a estar. Con posibilidades de contagio, sin ninguna duda, que y, no te quepa. Y felicidades a los Antón, que es San Antón. Así, ¿no? Y esto... A los animalitos, que hay también romería de animalitos, que va la gente ahí a que se les bendigan a los animalitos. Ya. No, lo que pasa es que aquel accidente no sabemos si... yo creo que no tuvo nada que ver. Movimientos de aviones cargados de muerte, como eran estos, pues... Bueno, es que has dicho tantas cosas que son absolutamente trascendentales, y incluso antes de mencionar el tema, pero no me gustaría dejarlo pasar. Primero... Lo que no nos enteramos de eso que tú has dicho hasta muchísimos años después, porque mientras Franco estuvo ahí, incluso en los años posteriores, nunca supimos, nos ocultaron, nos engañaron, de que aviones americanos, yo me atrevería a decir casi diariamente, sobrevolaban el espacio aéreo español con armas nucleares, porque los B-52 eran los aviones que en aquel momento llevaban a cabo la disuasión nuclear. La disuasión nuclear en aquel momento se basaba en que en esos aviones no había helicópteros, no había silos en tierra realmente eficaces. Entonces, para evitar que la Unión Soviética pudiera pillar a esos aviones en vuelo, había aviones continuamente que estaban volando por distintas zonas. Y una de esas zonas por las que volaban continuamente sin parar era la zona del Mediterráneo. Y uno de los puntos, efectivamente, de sobrevuelo era España. Por lo tanto, España estaba nuclearizada sin que el gobierno, obviamente la dictadura, lo dijera, y con Estados Unidos aprovechándose totalmente de esa concesión que les había hecho Franco, que en los acuerdos los habían puesto de tal forma para que no tuvieran que dar ninguna explicación de ese sobrevuelo. Algo absolutamente gravísimo, ¿no? Una de las cosas que tenemos que hacer ahora en este aniversario es acordarnos de la gente de Palomares, que tuvo una actuación verdaderamente heroica cuando se llevaron a cabo aquellas pruebas, aquellos reabastecimientos y aquel accidente, cuando se produjo aquel accidente. Palomares y la gente de Palomares tuvo una reacción extraordinaria. Bueno, tan extraordinaria. Es decir, que en Palomares se enteraron de lo que había pasado porque les cayeron tres pepinos encima, tres bombas, y una de ellas en el centro del pueblo. Siempre se ha dicho que si los americanos... esos tres pepinos que cayeron allí, que cayeron en tierra, fueron localizados y fueron vistos por gente de Palomares. Y el cuarto, incluso, que se perdió, que estaban tan preocupados de dónde estaban, había caído en el mar, y fue un marinero que se llamaba Francisco Simó Orts, al que desde aquel momento le llaman Paco el de la bomba, que fue el que localizó, porque creyó inicialmente que había sido un piloto el que al salir lanzado del avión había caído al mar, porque vio el paracaídas, pero no vio al tipo, y entonces pensó que se había ahogado. Y luego, gracias a sus indicaciones, los localizaron. Lo único que ocurre es que, claro, si ahora nos dicen que lo que pasó en Palomares pasa ahora, claro, no nos lo podemos creer. Pero en realidad cayeron dos bombas que no pasó nada, la del mar y la que cayó en el centro de la ciudad no pasó nada, pero las otras dos soltaron y empezaron a salir todos esos materiales nucleares que tenían dentro. La gente estuvo allí, la gente se acercó. Los niños se acercaban a tocar. Había unos cuantos guardias civiles que no daban abasto con la población. Y de repente, con todo ese gran riesgo, cuando llegaron los americanos, miles de marines, algunos hablan de 2.000, pero hubo más de esos por allí, bueno, pues llegaban con equipos, llegaban con precauciones, llegaban con cosas, y los guardias civiles que les ayudaron, por supuesto, no tenían ningún tipo de material ni ningún tipo de cosas. Por lo tanto, esas primeras 24 horas que se cometieron montones de torpezas porque la gente no sabía, por supuesto, la gente no pensaba que eran armas nucleares lo que estaba habiendo allí, ¿no? Eso fue un comportamiento, desde mi punto de vista, indigno, porque el gobierno sí que supo en todo momento lo que había pasado, y porque el gobierno, lo primero que hizo, la primera orden que recibieron los guardias civiles cuando llegaron allí, fue evitar la presencia de cualquier tipo de periodista. Aunque luego nunca lo hubieran publicado, pero no se podían acercar los periodistas. Gobiernos implicados, era el español, que silenció aquello para que la opinión pública no supiera lo que estaba ocurriendo. Ajá. Y el gobierno norteamericano, el de Estados Unidos, que estaba más preocupado porque aquellas bombas sobre las que no se sabía su paradero en las primeras horas no cayeran en manos de los Estados Unidos. En manos de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, efectivamente. Esa era la gran obsesión. En aquel momento, la tecnología para fabricar bombas atómicas estaba al alcance de muy pocos, y obviamente cada uno utilizaba sus propios mecanismos. Por lo tanto, cuando se producía un accidente de este tipo, la prioridad era evitar que el enemigo la cogiera, que el enemigo la encontrara. Esto fue, desgraciadamente, a lo que en aquellos días, sobre todo en los primeros días, se dio absoluta prioridad. Daba igual todo, había que localizarlo, y bueno, lo de las vidas, lo de la seguridad de las personas que estuvieran por ahí y todas esas cosas, les importaba a los americanos tres pimientos, ¿no? El problema fue que a los españoles eso no les tenía que haber importado a los españoles, eran los que tenían que haber reaccionado por el interés propio, haber avisado, haber alertado, haber hecho una serie de garantías cuando a los americanos, bueno, pues les importó eso, a los americanos les importó, y una vez que tenían sus cuatro petardazos, bueno, pues entonces ya se dedicaron a recoger un poco por encima lo que más estaba afectado, pero dejaron montones de zonas que estaban absolutamente afectadas. Y se largaron y lo dejaron ahí y que se buscaran los españoles la vida sin que hubiera realmente una exigencia del gobierno de entonces y de los gobiernos posteriores para que indemnizaran, para que se hicieran cargo de un desastre que solo ellos habían cometido. Varios oyentes comentan que cómo es posible que dos aviones chocaran, soltaran las bombas y las bombas, ninguna de ellas, terminara explotando. Pues por el motivo que dicen los especialistas, que yo también me lo he preguntado, es que una cosa son las bombas cuando son lanzadas y otra cosa es cuando caen. Cuando son lanzadas, las bombas llevan su trayectoria y tal, y cuando caen, se abre incluso hasta un... se abría hasta un paracaídas para evitar que se produjera eso. Entonces, la bomba que cae en el agua no le pasó nada. La bomba que cayó en el centro, pues tuvo algún golpe, estaba abollada, pero nada más. Pero sin embargo, las otras, efectivamente, en el cálculo de posibilidades, caen en determinadas posturas, tal, y se rompen. Eso fue lo que pasó, que se rompieron, y con lo que se rompieron, bueno, pues cometieron esas barbaridades. Si hubieran sido lanzadas esas bombas, los especialistas que tenían más o menos un poder de 75 veces las bombas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, quiere decir que Almería de mi vida no existiría. Almería ni Madrid. Ya te digo yo, por eso no estábamos. Un accidente brutal y bestial. Los documentos secretos hablan de el secreto que había en esas bombas para que si se producía un accidente de estas características no hubiera la detonación, una detonación nuclear, pero los residuos radiactivos ahí quedaron. Y eso es lo que dicen los documentos que se han desclasificado, parte de los documentos secretos que se conocen, que son de los Estados Unidos. Ajá. Pero aquí, 50 años después, seguimos sin darlos a conocer. Lo que sí sabemos, porque no se puede negar, porque se sabe y porque hay informaciones científicas que lo atestiguan, es que la radiación sigue en el lugar. Sí, sí, eso está demostrado, además, con un agravante, y es que con el paso de los años, no solamente es que, digamos, vaya desapareciendo, sino que lo que dicen es que el plutonio poco a poco se va convirtiendo en americio, que es un material cuya actividad va creciendo con el paso de los años, ¿no? Quiere decir que sigue siendo aún más peligroso. Entonces, lo lógico en estos casos habría sido que, igual que se llevaron el material que había ahí, que hubieran arrasado con todo lo demás. Y que si no lo hicieron hace 50 años, que lo hubieran hecho en algún momento de todos estos años, ¿no? Bueno, el gobierno de Rajoy consiguió hace unos meses que el gobierno americano accediera a limpiar lo que queda de terreno, a llevarse toda esa arena que queda ahí, o sea, a terminar la limpieza. Bueno, consiguió que se comprometieran de aquella forma en la que a veces se comprometen los americanos para... Sí, esos acuerdos bilaterales que en realidad no lo son. Sí, que no sabes ni o cuándo... Haces caso o no haces caso. Claro. O sea, que ni en la dictadura ni en la democracia. No, hacen los acuerdos, pero no ponen ni fechas límite, ni nada. Ni cuándo, ni qué, ni cómo. Ni nada. Eso sí, es una concesión que le sacan por reabrir de alguna forma, que están potenciando la base de Morón para construir una fuerza que ya está ahí de despliegue inmediato para África. Entonces tú les permites eso, les permites todas estas cosas, y ellos hacen la promesa genérica de que mirarán, de que lo harán, y de que, eso, teniendo en cuenta que a este gobierno le queda un año en Estados Unidos, pues me imagino que... Que nada, de nada, porque el supuesto acuerdo que hicieron en un principio con Franco, ¿se sabe en qué consistió? ¿Los acuerdos? de Franco. Hemos hablado de ellos aquí. Es decir, todos esos acuerdos llevaban aparejada una parte secreta. Todos, que no ha sido conocida y que hasta ahora seguimos sin conocerla, ¿no? Es decir, que eso fue una de las primeras cosas que se hizo cuando, que lo comentamos en La Rosa, te acordarás, cuando llegó la democracia y se empeñaron en que no, se acabó las partes secretas que querían los americanos. A partir de ahora, todo en abierto. Bueno, pues había una parte secreta en la cual estaba incluido la libertad, que no se preguntaría, que pudieran hacer prácticamente lo que les daba. Me refiero a cuando el caso de Palomares, el acuerdo que llegaron en un principio para, pues eso, que hicieran una primera limpieza, que luego ha habido un montón de terreno que dejaron eso totalmente sin limpiar, pero que ahora se ha expandido la población y ese terreno lo ha ocupado y han construido casas y ahora, claro, ni las indemnizaciones que tenían que dar, las indemnizaciones fueron bajísimas, sobre todo por una cosa, es decir, es que aquí no puedes tener indemnizaciones bajas, es que tú eres el responsable, han sido dos de tus aviones lo que lo han provocado. Lo lógico es que ellos pagaran el 100% de todas las indemnizaciones, que ellos se hubieran hecho cargo de todo, porque es que no había ninguna responsabilidad. Había la responsabilidad del gobierno de haber permitido el sobrevuelo de esos aviones. Pero, el gobierno español, pero una vez provocado, es que no hay ninguna duda. Es decir, que se le han refanfinflado completamente lo que pasara en España. Y una de las cosas que pasaba y que esos documentos lo atestiguan, esos documentos secretos que, insistimos, se están conociendo algunos, que se han conocido en los Estados Unidos, se han conocido en España, donde no hay una ley de desclasificación. Bien, es cierto que ahí se desclasifica lo que se quiere, pero bueno, algo sí, pero en esos son documentos sí se sabe que el gobierno español permitió incluso el almacenamiento de armas atómicas en las bases que existían en nuestro país. Sí. Es decir, y eso parece que ha pasado de puntillas antes, durante, pasará después, pero a mí me parece gravísimo, ¿no? Sí, pero vamos a ver, en aquel momento teníamos al mando de España a un dictador al cual nadie reconocía en Europa, solamente venía el dictador de Panamá aquí a verle y de repente en 1953 vino el presidente de los Estados Unidos. Bueno, y de repente, pues en Europa, que nos fastidiaban todo lo que podían, pues vieron cómo Estados Unidos nos apoyaba. Y eso no fue gratis, no fue gratis. Eso hubo, España tuvo que pagarlo, y tuvo que pagarlo aceptando las bases y aceptando sobre todo esas condiciones leoninas que convirtieron a España en la República Bananera de Estados Unidos en Europa. Pero esas condiciones leoninas también están, en cierto modo, presentes, porque está el hecho de Palomares todavía presente en esos acuerdos recientes entre Obama y Rajoy, entre el presidente de los Estados Unidos, presidente saliente, ya dentro de muy poco tiempo dejará de serlo, a finales de este año. Bueno, a comienzos de enero, prácticamente en un año se producirá ese intercambio y él no seguirá en el poder porque la Constitución allí impide que alguien se mantenga en la presidencia durante más de dos mandatos, él está en el segundo, y por otro lado, el gobierno español, que no sabemos cuánto tiempo va a estar en el poder, si va a ser menos, más que el norteamericano, pero ambos gobiernos llegaron a acuerdos en la base de Morón, sobre la base de Morón, pero acuerdos que todavía tenían el tema de Palomares presente. Sí, pero eso, fíjate, eso fue un arranque, algo que consiguió meter ahí el gobierno español. Es decir, porque en realidad a nosotros tener una fuerza de intervención para África con todo el tema del terrorismo y tal, bueno, pues al final fue una concesión que se hizo a un país aliado. El problema es que tú tienes un país aliado que lleva 50 años sin hacerse cargo de eso. Que toda la concesión que se sacara para eso sea una promesa de que quizás algún día nosotros nos lo vamos a llevar, ya veremos cómo, ya veremos quién lo paga y tal, bueno, eso es lo que no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, nosotros os apoyamos para que tengáis la base, os damos unas ciertas facilidades, pero hombre, haceros cargo de algo que fue única y exclusivamente culpa vuestra. Vaya investigación la que ha hecho Rafael Moreno sobre este asunto, ¿no? Sí, además es que lleva 20 años, ¿no? Uh-huh. Investigando, ¿no? Y lo vamos a oír ahora. ¿Te parece que conozcamos un poquito de su trabajo? Porque periodísticamente es un tema apasionante. Apasionante, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos a escucharlo. La historia secreta de las bombas de Palomares, así se titula el libro que acaba de publicar la editorial Crítica. Su autor, Rafael Moreno Izquierdo, está esta noche con nosotros. Rafael, muy buenas. Buenas. Pensamos que como ha pasado medio siglo que se cumple hoy del incidente de las bombas de Palomares, que esto ya es cosa de historiadores, sin embargo, mucha información sigue todavía clasificada, seguimos sin saber toda la verdad sobre lo que ocurrió. Es increíble, pero es correcto, es así, esa es la realidad. Al menos casi todos los archivos españoles siguen completamente cerrados. Y eso que ya en su momento se intentó que la opinión pública no supiera toda la verdad sobre lo que había ocurrido, pero esa opinión pública sigue todavía hoy, medio siglo después, sigue todavía sin saber toda la verdad es que en su momento el régimen franquista intentó que no se supiera. Sí, sí, ya en 1966 claramente había una intencionalidad política por parte del gobierno de Franco de reducir la relevancia, la importancia a través, bueno, pues de silenciar o de no comunicar los elementos fundamentales. Y esto no solamente en el 66, sino en el 70, en los años 70, en los 80, en los 90 y como te decías, incluso hoy en día, pues la información es casi a cuentagotas la que tenemos. Tú hablas mucho en tu libro, en tu trabajo, hablas mucho del proyecto nuclear español. ¿Influyó bastante el accidente de Palomares en ese proyecto? Pues yo cuando empiezo a trabajar e investigar Palomares, pues la verdad es que no tenía ninguna idea de que pudiera tener una conexión con el tema de la intención del gobierno franquista, al menos de desarrollar o trabajar en un programa nuclear militar. Hasta que me encuentro con un dato muy concreto, y es que un alto mando de la Junta de Energía Nuclear en ese momento recibe instrucciones directas de Muñoz Grandes a través de sus jefes de que se vaya a Palomares exclusivamente para conocer el tema, independientemente de los científicos que iban también de la Junta para el tema de la descontaminación y lo demás. Este señor, que hoy en día es un general ya retirado, Guillermo Velarde, lo que él mismo ha reconocido en algunas entrevistas es que fue con instrucciones de conocer qué estaba pasando. ¿Qué se trajo? Pues no sabemos muy bien, porque él tampoco ha sido muy claro y no tenemos muchos documentos, pero sí que habló sobre o obtuvo información sobre el material fisible que tenían las bombas nucleares y quizá también el sistema de detonación de las mismas, que era uno de los temas que al parecer los españoles no sabían, no tenían la tecnología para desarrollarla. ¿Crees que Franco no difundió toda la gravedad del accidente de Palomares porque lo que quería era recabar información y ayuda de los estadounidenses para poder hacer eso, tener ese proyecto nuclear aquí en España? Bueno, yo creo que hay varias razones, ¿no? Había una razón política principal y es le interesaba, ante todo, mantener las relaciones políticas y la buena conexión con Estados Unidos, mantener los acuerdos de defensa que en ese momento estaban vigentes, porque eso reforzaba al régimen, le blindaba frente a aquellos que buscaban un cambio de régimen. Segundo, le interesaba, sobre todo, porque, como yo intento contextualizar en el texto, en el libro, precisamente en esas fechas, 1966, España estaba realizando los esfuerzos para lanzar todo su programa nuclear, tanto civil como militar. En el tema militar, yo he encontrado un documento que está en los archivos, que es de los archivos personales de Francisco Franco, donde se detalla qué tecnologías y qué cosas se necesitaban, incluso se hace un presupuesto económico, para poder dotarse de una bomba atómica. Por tanto, el momento del accidente se produce en una situación clave del programa nuclear español. Por tanto, a Franco tampoco le interesaba que la opinión pública nacional e internacional se pusiera en contra de ella. Tu trabajo es, con toda seguridad, quizá el más completo. Podemos conocer absolutamente todo. Ese secreto del que nos estás hablando, esa opinión pública que no estuvo completamente informada de lo que ocurrió, que seguimos todavía hoy sin estar informada, puede tener que ver con los restos radiactivos que hay en el lugar, que había en el lugar. Absolutamente, yo creo que también, y además el libro es una de las cosas que creo que queda más clara. Hay en todo el proceso de negociación que se produce en 1966 entre científicos y militares españoles. Por ejemplo, para mí es un descubrimiento la importancia que tiene Muñoz Grandes, que en ese momento es jefe del Alto Estado Mayor, en toda la crisis. Él es el hombre fuerte, es el primero que conoce que hay bombas nucleares involucradas, y luego cada vez que hay un problema, cada vez que hay una situación, él es el que decide todo el tema. Y ellos son los que deciden cuál es el nivel de limpieza, cómo tiene que quedar todo, incluso gran parte de toda la estrategia informativa, ¿no? Y entonces ellos son los que deciden que quieren que esto sea, que tenga la menor repercusión posible, y sobre todo que la opinión pública española pues no se soliviante o no se muestre su oposición a todo lo que ocurre. Una de las frases más impactantes, y me gustaría que nos la detallaras y nos explicaras el porqué, pero que tú dices en el libro, dices textualmente: Palomares ha sido durante medio siglo un laboratorio nuclear a cielo abierto único en el mundo. ¿Por qué? También es muy interesante darse cuenta que, por ejemplo, cuando se produce el accidente, los estadounidenses se dan cuenta de la gravedad. Estamos hablando del accidente nuclear más grave de toda la Guerra Fría. Y traen inmediatamente al científico que en ese momento es el mayor experto en plutonio. Es más, su apodo era Mr. Plutonio. El doctor Lackham era el máximo especialista, porque en Estados Unidos había realizado ya experimentos con personas respecto a cómo les afectaba el plutonio. Les inyectaban plutonio, que en ese momento era una sustancia secreta, no se les decía a los pacientes esto, para ver cómo reaccionaban y cómo lo expulsaban y cuál era su reacción. Y él desarrolla una fórmula matemática para poder determinar qué cantidad de plutonio le queda en el cuerpo a las personas y cuáles expulsan, y a partir de ahí empezar a determinar si pueden tener un problema de salud. Y esto lo desarrolla para poder hacer el seguimiento de la salud de todos los trabajadores involucrados en el programa nuclear, especialmente el programa nuclear militar norteamericano. Pues este señor es el que viene a Palomares y es el que determina cuáles son los niveles de radiación permitibles, entre comillas lo pongo, y es el que dirige todas las negociaciones. Y para él era muy importante poder seguir investigando sobre cómo se podría vivir en un ambiente contaminado con plutonio. De tal manera que él hace el seguimiento, y los laboratorios atómicos americanos, de todo el proceso de supervisión medioambiental y de salud pública. Es muy curioso que este programa, el programa Indalo, no ha dependido de una organización dedicada a la salud pública, sino de siempre de un organismo dedicado a la investigación, y que se desarrolla y se le dota de máquinas y de instrumentos para hacer los análisis en médicos, pero nunca ha dejado de ser más o menos que un organismo de investigación. Una de las cosas que también cuentas en tu libro y que nos pone un poco los pelos de punta es el hecho de que recientemente se han encontrado en el lugar todavía restos radiactivos, y que algunos de esos restos irán en aumento y todavía no han alcanzado su pico, en concreto el armecio, ¿no? Sí, lo que también queda muy claro es que en 1966, durante la primera limpieza de Palomares, como decía, tanto los españoles como los americanos son perfectamente conscientes de que no se llevan todo, que dejan restos de contaminación. Entre otras cosas, porque es curioso que, por ejemplo, en un momento concreto, los científicos españoles le preguntan a los americanos exactamente cuánto material fisible llevaban las bombas y qué ha podido contaminar. Y los americanos se niegan a dar esa cantidad. No sabíamos exactamente cuál era la cantidad máxima, pero sí sabemos los niveles de radiación que ellos permiten que se mantengan en Palomares. Y esa decisión de 1966 es las consecuencias de hoy. Ellos deciden, por ejemplo, que una parte de las tierras que aún siguen contaminadas, pero que su contaminación ellos consideran que es menor, simplemente lo que hacen es enterrarla. Voltean la tierra, por eso en muchas imágenes vemos a tractores, que la entierran a unos 20, 30 centímetros del suelo, pero la dejan allí. Y luego hay otro caso muy concreto, en la zona donde cae la bomba número 2, es una zona un poco montañosa, cuando los americanos van a limpiarla, se dan cuenta de que como hay piedras y hay zonas muy rocosas, pues no pueden retirar esos 10 centímetros que sí han hecho, que sí que han retirado de las zonas llanas. Y le preguntan a los españoles, ¿qué hacemos? Y en palabras textuales de los informes americanos, los españoles son muy comprensivos, muy amables, y les dicen que lo dejen. Y de mutuo acuerdo, no limpian de la misma manera la zona 2 que el resto. Por eso, hoy, años después, cuando en los años 90 y los 2000 se hace un nuevo mapa radiológico y se investiga qué restos hay, efectivamente se comprueba que hay alrededor de 50.000 metros cúbicos de tierras contaminadas. E incluso el CIEMAT, en un documento que no es público, pero que sí revelan en una conferencia internacional en Fukushima, lo mide. Dice que exactamente lo que queda en Palomares son 9,5 kilos de plutonio. ¿Hasta qué punto, Rafael, se ha hecho un seguimiento exhaustivo sobre las consecuencias en la zona, como nos estás comentando, pero también en la población a lo largo de estos años? Porque ¿hay algún caso que se haya detectado que las consecuencias de estar conviviendo con el plutonio haya derivado en alguna enfermedad? En 1966, incluso antes de que se recupere la cuarta bomba que está en el Mediterráneo, e incluso antes de que termine todo el proceso de limpieza, ya Estados Unidos y España firman el primer acuerdo por el cual se va a crear un programa de seguimiento, tanto medioambiental como de personas, que se llama, que luego lo llaman el proyecto Indalo. Al principio lo llamaban el proyecto Palomares, pero alguien dice, oye, si le llamamos el proyecto Palomares, vamos a estigmatizar al pueblo directamente con el nombre, con el accidente nuclear, y por eso lo llaman Indalo. Este programa de Indalo se inicia casi después del accidente, en 1967, hasta hoy. La documentación que yo he obtenido, muestra que en algunas etapas de estos años, el proyecto ha sido, por decirlo de alguna manera, un pequeño desastre. Por ejemplo, hay documentos que reconocen que los americanos llegan aquí a Madrid, al CIEMAT, que antes era la Junta, y de pronto encuentran que hay acumuladas más de un año de muestras que no han sido investigadas o revisadas porque los instrumentos están en mal uso, están rotos o porque no hay suficiente personal. Hay incluso otros informes que hablan, hay un momento concreto que se genera una alarma enorme porque en el proceso de revisión de las personas hay una máquina en concreto que le llaman contador de cuerpo entero que de pronto da positivo a todas las personas de Palomares que ese año vienen a Madrid a ser revisadas. Entonces dicen exactamente un informe que dice, hemos abierto la caja de Pandora porque parece que ha habido una contaminación masiva. Luego parece ser que al final lo que ha habido es una mal calibración de la máquina y por eso daban positivos. Yo no he encontrado ningún documento que definitivamente afirme que ha habido casos de gravedad de salud relacionados directamente con Palomares, pero sí he encontrado, por ejemplo, documentos que afirman que ha habido 119 personas durante este tiempo que han dado positivo a plutonio. Las autoridades españolas no han explicado si esas personas son pacientes recientes o personas recientes, me refiero, que ha sido hace unos años o ha sido en 1966. Por tanto, no sabemos si la contaminación se está produciendo todavía hoy día o no. Una de las cosas y de las imágenes que nos vienen a la mente con el tema de Palomares, y tú lo has investigado y nos gustaría saber qué ocurrió, de verdad, es ese famoso baño de Fraga. ¿Se produjo en el sitio o, como dice la leyenda, el dicho fue a unos cuantos kilómetros del lugar? Esta fue una de las cosas también, cuando yo empecé a hacer el libro me preguntaba a mí mismo si iba a ser capaz de contar algo nuevo, porque claro, este es uno de los iconos de la Guerra Fría, ¿no? Tanto hemos hablado y escuchado de ellos que yo pensaba que el tema del baño pues no iba a tener nada secreto o nada oculto o nada que no supiéramos. Y cuál fue mi sorpresa, que cuando un poco rasqué y empecé a investigar, pues también encontré datos significativos. Si uno va a Palomares, incluso ahí mismo hay una especie de leyenda urbana, porque no se sabe muy bien dónde se bañó el ministro. Y yo decía, bueno, ¿cómo no se va a saber? Y entonces lo que sí que he descubierto es que efectivamente no hay un baño, sino que realmente hay tres baños, se producen tres baños. El primero, sabemos que el embajador americano, bueno, exactamente la esposa del embajador americano, que ha trabajado en marketing en Pepsi Cola, le sugiere al embajador americano que para contrarrestar la propaganda y los rumores, lo que tiene que hacer no son declaraciones, sino un, lo que llamo yo, un happening político, que tienen que mostrarlo personalmente. Entonces le sugiere a su marido que por qué no se van a bañar a Palomares. Y él se lo cuenta a Fraga, y Fraga le compra la idea, ¿no? Pero parece ser que se lo compra un poco a medias, porque el propio embajador americano no tiene claro ni a qué ni dónde, ni a qué lugar, ni a qué hora exactamente se va a producir el baño. Entonces él se presenta en Palomares, en la zona de lo que ahora es el Parador Nacional, y aunque no está Fraga, como hay fotógrafos, se baña y hace su foto, que bueno, que algunas todavía hay en algunas agencias de noticias, está la foto bañándose solo el embajador americano. Él ya se seca, se sube allí ahí al parador a tomar una copa y tal, y cuando está allí le dicen que está llegando el ministro Fraga y que se va a bañar. Y dice el otro, bueno, pero ¿no se iba a bañar conmigo? Entonces Fraga no se baña en la zona del parador, sino en una playa que se llama Quitapellejos, que está, bueno, muy cerquita, unos kilómetros, pero no exactamente en el mismo lado. Y entonces el embajador tiene que salir corriendo porque él, claro, quiere hacerse la foto con el ministro. ¿Qué ocurre? Que ya está vestido, ¿no? Ya no tiene bañador. Entonces, cuando llega a la zona, le tiene que decir a un buzo que estaba allí de la Navy que le deje su bañador. Entonces, el buzo se lo quita, se meten en una tienda, él se lo pone y sale corriendo para bañarse con Fraga, que en ese momento llega en helicóptero y con toda la parafernalia. Porque, claro, todo esto, Fraga llega con banda de música, con pancartas todas hechas, con un montón de gente que le espera, con un show importante, ¿no? Y se bañan. Y ya termino para no hacerlo muy largo. Y cuando ya están terminando el baño, por supuesto, bajo la premisa de que allí no hacía frío y que todo estaba muy bien, van a salir y de pronto llega el teniente general de la zona aérea, que ha llegado tarde, y dice que también quiere salir en la foto. Entonces se tienen que volver a meter en el agua para hacer el tercer baño, para que en la foto también aparezca el general español. Pues menos mal que no apareció Franco, que si no también se bañaba. Hubiera bañado, concretamente, sí, todos al agua. La historia secreta de las bombas de Palomares, así se titula el libro en el que cuenta estas y muchas otras cosas Rafael Moreno, que ha estado esta noche con nosotros. Rafael Moreno Izquierdo, ha sido un placer conocer algunas cosas más de las muchas que hay en torno a esta bomba, a este incidente, insistimos, el más grave de este tipo que se haya producido jamás en la historia. Hay que revisarlo y todavía quedan muchos secretos por desvelar, pero todo lo que se conoce está en este trabajo. Rafael, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Una historia tremenda, desde luego, que tiene esa imagen que ha quedado un poco para la historia, la imagen de esa foto que tiene una intrahistoria que, bueno, puede ser divertida, pero nos habla de lo tremendo que eran las cosas por entonces, ¿eh? Sí, era la cortina de humo. Te muestra también algo muy tremendo, ¿no? Y es que en España importaba más conseguir la visita de los turistas que la propia gente, ¿no? Es decir, lo que les preocupaba era que la gente dejara de venir a España a bañarse y a la playa, y por eso tuvieron que montar de alguna forma el numerito de Palomares. Yo creí que se habían bañado dos veces y ahora parece ser que se habían bañado tres, ¿no? Pero bueno, y que a saber dónde se habían bañado, porque cada baño que se hacían lo hacían en un sitio distinto. Bueno, yo creo que es la muestra de la vergüenza nacional, ¿no? Voy a hacer una pequeña prueba. ¿Se sabe que la rapidez con la que hablaba Fraga fue antes o después del baño? Sí, fue un efecto secundario. Decían que esos días, que preguntaba Bruno antes del accidente, pero esos días sí se sabe que el agua estaba absolutamente helada, pero fue un servicio a la patria que hicieron él, el embajador y algún militar. Y el teniente. ¿No? Y algún periodista. Yo creo que las cosas que hizo, bueno, las hacía antes, y las que hizo durante y las que hacía después, certifican que había contaminación en aquellas aguas, ¿eh? Pues porque afectó, ¿eh? Claro, las cosas que hizo Fraga, madre mía. Es que había una bomba que había caído en el agua. Y que, vamos, una bomba atómica, ¿eh? Una bomba atómica que cae en el agua, con lo cual... Pero bueno, mira, si ha habido cánceres, como no se le pueden echar la culpa a Palomares, pues que al que le haya tocado que se aguante, ¿no? Es que lo más grave de esta historia es que a día de hoy hay contaminación, ahí se han encontrado restos. Yo creo que esa es la lectura que tenemos que tener y que tiene que quedar muy clara. Que todavía hay contaminación, una contaminación que puede ser muy grave y que puede ir en aumento en algunos casos. Sí, sí, claro, es lo que hemos dicho. Es decir, que se va transformando. Es decir, que es que no puedes decir es que lo tenemos bajo control. Es que puede ir a peor. Es que eso filtra, es que al final, claro, se va filtrando, en momento, está en la tierra. Y requiere unos cementerios especiales, preparados, que en España no hay y que en Estados Unidos sí tienen, puesto que como ellos trabajan continuamente con ese tipo de armas nucleares, sí que tienen unos cementerios especiales. Bueno, luego Francis también tiene información que no te creas que los tienen muy sellados el tema, ¿eh? Que también hay ahí su porqué. Bueno, sí. Pero yo creo que lo grave de todo esto es que nos sigue afectando y nos puede seguir afectando. Hay un gran incremento y un día tendrá que hablarse de este tema seriamente. Lo que ha afectado a la salud de millones de personas, las muchas y diferentes, y ese suceso también, en la cuestión de cánceres y de otros, pero lo que ha afectado a la salud de las personas, a millones de personas, es este tipo de pruebas, las pruebas atómicas. Sí, claro. Y ese tipo de accidentes, entre comillas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que como lo producen las grandes potencias, pues esas cosas siempre se tapan, ¿no? Es decir, es muy grave el tabaco, es muy grave la polución, es muy grave, pero en todas estas cosas, pues no, nunca les interesa, ¿no? Y fíjate qué ha pasado en Japón, pero ha pasado con centrales nucleares, pero cuidado, que este accidente como tal es el más grave que ha ocurrido en toda la historia, claro, ¿no? Con bombas. Y una moraleja que tenemos que recordar, una lectura que tenemos que tener siempre presente. Se han conocido algunas cosas gracias al trabajo de los periodistas que han profundizado en documentos y gracias a la desclasificación de alguno de ellos, pero no a la desclasificación que no existe en nuestro país, ninguna norma, ninguna ley, y hay que exigirla seriamente, una ley para desclasificar, para conocer la verdad sobre las cosas que ocurrieron en el pasado. Pues mira, ahora que están todos los grupos políticos intentando a ver quién se lleva el gato al agua, pues que lo propongan, que tendría que ser también una de las cosas que tendrían que poner en marcha. Yo creo que el Partido Socialista, con Carmen Chacón en el Ministerio de Defensa, ya intentó desclasificar papeles de la guerra civil, que estamos hablando de hace casi 80 años, casi no, 80 años que comenzó, y todavía no han querido desclasificarlo, porque dicen que bueno, que no le interesaba al ministro Moreno, es una decisión pésima. Si no quieren desclasificar, no conseguimos desclasificar los documentos casi de hace un siglo, pues ya, ¿para qué vamos a intentar desclasificar los documentos de hace 50 años, ¿no? Tremendo. Y nos dice con almohadilla Rosa Vientos, Cristo, y también es una lectura que dejamos, y un tema importante, es que este tema, este asunto, el de Palomares, sigue siendo importante y sigue teniendo preocupada a la gente de aquella localidad. Una localidad que hace 50 años fue noticia, ellos tuvieron una actitud heroica y la siguen deteniendo porque las consecuencias las sufren sobre todo ellos, los habitantes de Palomares. Sí, sí, sin duda. Y es que no se ha vivido en una normalidad y se ha vivido en un desprecio, porque ese tema podía haber quedado mucho más tranquilo si en su momento o años después esos restos que quedan se los hubieran llevado, que se podía haber hecho, ¿no? Vamos ya con Fernando, las operaciones inexplicables. Hoy nos hablan de un agente secreto de la KGB, un agente secreto soviética rusa. Ser espía conlleva unos sacrificios que la mayoría de la gente desconoce. Algunos de ellos son tan dramáticos que pegan en la literatura, pero parecen imposibles en la realidad. Ya me diréis al final del relato si tengo razón o no. Eugeni Runge era un joven ucraniano de padre alemán que tras la Segunda Guerra Mundial fue fichado por el KGB. Durante su entrenamiento quedó patente que era un camaleón capaz de engañar a cualquiera. Lo enseñaron bien y le mandaron al otro lado del telón de acero, a Núremberg. Allí acreditó su valía y decidieron acometer una operación de más altos vuelos. Le destinaron a Colonia a montar una red de espionaje, pero para aumentar su solvencia decidieron que fuera acompañado por un agente que simularía ser su esposa. Eligieron a Valentina Rust, una morena guapísima, que había sido la amante del jefe de Runge. Una combinación explosiva a la que los dos debieron amoldarse en su nueva misión. En 1956 se casaron en Colonia y comenzaron una falsa vida de pareja guiada por el único objetivo de robar cuanta información pudieran en Alemania Occidental. Runge demostró ser uno de los mejores agentes de KGB en el extranjero, obteniendo una información de tal calidad que en los siguientes años le llegaron por vía discreta diversas felicitaciones y ascensos, hasta conseguir nada más y nada menos que el grado de coronel en el servicio secreto. Al mismo tiempo, también triunfó en su vida privada. Lo que empezó como un matrimonio por imposición se fue convirtiendo en una increíble historia de amor de dos personas que compartían el tremendo estrés de llevar una doble vida. Les habían obligado incluso a tener un hijo para aumentar su respetabilidad, aunque no habían previsto que les llenara de ilusión y terminara de unirles. Los años pasaron sin que el BND, el espionaje alemán, le descubriera. En 1967, Runge fue llamado a Moscú, donde acudió con su hijo, que con 7 años de vida alucinó cuando vio a su padre hablar en ruso. Allí le explicaron que habían decidido enviarle a una misión mucho más importante en Estados Unidos para que tejiera una gran red de agentes dobles. Debería, eso sí, dejar a su hijo en la URSS, donde estudiaría en la escuela reservada a los más altos dignatarios del partido. Y su mujer, que se había vuelto a quedar embarazada, debería abortar. Runge aceptó de inmediato, pero en cuanto habló con Valentina, decidieron montar un plan de huida. Sabían que separarle de su hijo era un medio para garantizar su lealtad y no pensaban perder al niño que ella llevaba en sus entrañas. Un par de semanas después, la propia Valentina pactó con la CIA la deserción de toda la familia a Estados Unidos a cambio de entregar a su red en Alemania, a toda ella, esa que durante 10 años el BND había sido incapaz de encontrar. Cuando todos sus colaboradores del KGB fueron juzgados, Runge y su mujer no acudieron a declarar. Si lo hubieran hecho, alguien habría intentado asesinarlos. Ya habían desaparecido en alguna ciudad perdida de Estados Unidos. La familia, para ellos, resultó ser más importante que el espionaje. En este mundo, algo totalmente inexplicable. Fernando Rueda, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Muy bien, sin armas nucleares. Triunfo el amor, qué bonito. Un abrazo. La rosa de los vientos en Onda Cero. Inventores españoles, Made in Spain, así se titula el monográfico de la revista Historia de Iberia Vieja, el número especial sobre inventores. Y en nuestra visita y en ese texto hemos encontrado esta historia. La historia que viene a continuación es una historia fascinante. El invento que pudo cambiar el curso del mundo. El primer ebook se hizo en nuestro país, se hizo en España. Insistimos, es una historia fascinante, única, distinta. El origen del ebook está aquí, en España. La encontramos, el primer ebook, el primer libro electrónico, en la patente número 190698, registrada en el año 1949, bajo el título, bajo el nombre, El libro mecánico. Insistimos, es el origen del libro electrónico moderno, el antecedente. La responsable de este invento fue una mujer que se llamaba Ángela Ruiz Robles. Nació en Villamanín, en León, en donde estudió magisterio, en donde enseñó después en diversas materias, mecanografía, contabilidad. Después, en 1918, llegó a Ferrol, en donde se quedó y en donde trabajó hasta su jubilación. Fue allí cuando desarrolló esta máquina, la patentó. Lo más sobresaliente de este caso no es la tecnología que había detrás, sino el concepto que encerraba. Se trataba de una caja verde metálica en donde se podían leer libros, hacer cálculos. Hemos preguntado a Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista de Historia de Iberia Vieja, sobre este asunto y nos decía lo siguiente. Bueno, Ángela Ruiz Robles fue una mujer, por utilizar un adjetivo, fue una mujer muy especial, una profesora nacida en un pueblo, en un pequeño pueblo de León a finales del siglo XIX, que sobre todo desarrolló su tarea como maestra rural en Galicia, cerca de Ferrol, y que tuvo una inquietud pedagógica, didáctica muy grande, y para facilitar el aprendizaje de sus alumnos fue la inventora del primer ebook, vamos a entrecomillarlo, pero bueno, del antecedente de lo que hoy es el ebook. Se podía aprender de todo, era un libro manejable hasta cierto punto, pero desde luego más manejable que las mochilas cargadas de libros que llevan todavía hoy los alumnos. Era una máquina pequeña, portátil, que pesaba en sus primeros modelos unos 5 kilos de peso, y que tenía, incluía abecedarios, textos en varios idiomas, contenidos con gráficos, juegos, manuales para escribir, para pintar. Y entre otras particularidades, una que hoy incorporan también los ebooks, se podían, algunos de los fragmentos se podían iluminar incluso. Llevaba la invención en la sangre, quiso extender su idea. Tras esta patente llegaron otras en las que perfeccionaba su invento, un invento que sin embargo no parecía encontrar promotor. Y nunca dejó que su prototipo original quedara en eso. En un desarrollo, en solo una idea. Desgraciadamente no se le reconoció, como suele pasar en España, y más siendo mujer y más en la época en que vivió. La primera patente es de 1949, aunque ya tenía un desarrollo anterior de 1944, es decir, en plena posguerra, en los años más difíciles de la autarquía económica española. Y luego fue efectivamente, como bien dices, desarrollando este modelo a lo largo de otra serie de patentes en los años 50-60. Pero cuando murió, la verdad es que bueno, tenía un reconocimiento muy ligero. Se apreciaba su labor, pero no fue hasta hace unos pocos años cuando el Ministerio de Economía y Competitividad publicó una monografía sobre ella, cuando se empezó a reconocer la gran aportación que tuvo como inventora o inspiradora del ebook. Inventora e inspiradora del ebook. 1949, en nuestro país, en España, la responsable era y se llamaba Ángela Ruiz Robles. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo, última hora de La Rosa de los Vientos. Esta madrugada nos dice con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, que está a vuestra disposición, ya lo sabéis, fuerza y honor. Nos dice: en este país siempre es mejor lo de fuera. No se valora nuestra historia, ciencia, literatura, medicina. Es que, y lo decía a propósito de lo que hemos comentado en los últimos minutos de la hora anterior, ese invento 1949, el antecesor del ebook, del actual libro electrónico. Ángela Ruiz Robles fue su responsable. Se ha conocido su historia recientemente y está en este monográfico, en este número monográfico de la revista Historia de Iberia Vieja, en este número especial sobre inventores españoles. Y esta mujer es, desde luego, y su historia, una de las más fascinantes. Un tramo de programa que ha comenzado ahora mismo. Vamos a escuchar en Mujeres con Historia más cosas y más asuntos sobre las mujeres que estuvieron en la vida de uno de los grandes artistas y uno de los iconos culturales del último medio siglo, David Bowie, que falleció el pasado domingo por la noche a los 69 años. años de edad, David Bowie, uno de los grandes que se ha marchado. También vamos a hablar con Moisés Garrido en los Encuentros Cercanos, una conversación sobre sus investigaciones, sobre sus estudios. Es uno de los grandes estudiosos de nuestro país, estudioso del misterio. Moisés Garrido, protagonista en nuestros Encuentros Cercanos esta noche. También vamos a hablar de cine, de la nominación para los Oscar, y vamos a hablar de una de las películas que más está dando que hablar, Joy. Será con José Manuel Escribano. Todo eso en esta tercera hora de programa que comienza ahora mismo, y va a comenzar también con la resolución a una de las incógnitas que os presentábamos esta noche. Dar las gracias a todos los oyentes que han participado y vamos con ello. A nuestro personaje de esta noche le debemos la mayoría de los cuentos de nuestra infancia. Escuchar Caperucita Roja, Pulgarcito, La Bella Durmiente, bueno, muchísimos. Si bien él los recopiló, que eran muchísimo más crudos y, bueno, intentó hacerlos más suaves. Pero es que después otros autores cogieron sus cuentos, los que había escrito nuestro personaje, y terminaron edulcorándolos mucho más. ¿Quién es el personaje oculto? Como habéis adivinado muchísimos de vosotros, se trata de Charles Perrault. Las hadas fueron regalando a la niña los mejores y más portentosos regalos que pudieron. Una le regaló la virtud, otra la belleza, la siguiente riqueza. ¿Y por qué Charles Perrault? Pues porque esta semana ha sido protagonista de uno de los doodles de Google por el aniversario de su nacimiento. Muchos de los cuentos de nuestra infancia, como decíamos, los recopiló en las tradiciones populares francesas en el libro Cuentos de Mamá Ganso o Mamá Oca cuando tenía 55 años de edad. Bueno, pues estos cuentos sobre todo lo que intentaban era prevenir y alertar. Pero claro, luego llegó Disney, llegaron otros autores, pues hicieron sus propias versiones más light. Pero la verdad es que merece la pena ir a los cuentos originales porque tienen, no sé, otra lectura, ¿eh? Otra lectura yo creo que bastante más interesante. Ah, bueno, el ganador es Javier GS en Twitter, que se llama... con arroba jganambanner. Así que nos pondremos en contacto con él para decirle que ha ganado nuestro premio de esta noche. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Azul y verde. Las investigaciones son cada vez más apasionantes y nos demuestran, y vamos a contar esto y muchas otras cosas esta noche con Alex Fidalgo, nos demuestran que los simios, los chimpancés, tienen características muy humanas, Alex. Los chimpancés confían en sus amigos. Qué titular más bonito y qué noticia tan bonita. Un estudio del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania ha constatado la existencia de lazos de confianza entre chimpancés considerados amigos. Lo que sugiere, según sus autores, que estos sentimientos tienen una larga historia detrás. El trabajo publicado este jueves en la revista Current Biology partió de la base de que los seres humanos, en momentos importantes, confiamos en gran medida solo en los amigos más cercanos. Bueno, pues investigaciones previas ya habían constatado relaciones similares a la amistad entre los chimpancés, animales que, por ejemplo, prefieren a algunos de sus congéneres respecto a otros. Es decir, que hay algunos iguales que les caen mejor que otros. En el Instituto Max Planck decidieron comprobar si esas relaciones se basaban en la confianza y observaron durante 5 meses las interacciones de 15 chimpancés en Kenia para identificar, a partir de su comportamiento diario, quién se podía considerar ¿amigo de quién? Entonces les plantearon un juego por parejas, en el que un chimpancé podía elegir entre tirar de una cuerda, con la que conseguían de inmediato unos pocos trozos de fruta, o tirar de otra que proporcionaba a su compañero un suculento botín de plátanos y manzanas, pero al que solo tendría acceso el primero si su colega decidía compartirlo. Cada chimpancé jugó 12 veces con un amigo y otras 12 con un no amigo, y se comprobó que confiaba mucho más en los primeros. Según Engelmann, que los chimpancés creen lazos emocionales y duraderos con determinados individuos, muestra que la amistad humana no representa una anomalía en el reino animal. Un equipo de científicos de la Universidad de Newcastle, en Reino Unido, ha desarrollado unas gafas 3D para insectos a través de las cuales les han enseñado todo tipo de imágenes. Según los resultados publicados esta semana en la revista Scientific Reports, los invertebrados, como la mantis religiosa, tienen visión por estereopsis, es decir, que cuentan con una percepción visual a través de la cual, a partir de dos imágenes, el cerebro recompone una tridimensional. Para el estudio, los investigadores diseñaron especialmente un cine junto a unas gafas 3D que han probado en el insecto. Contrariamente a los humanos, que requieren de lentes rojas y azules, las mantis necesitan unas azules y verdes, ya que estos invertebrados distinguen mal la luz roja. A pesar de sus pequeños cerebros, las mantis religiosas son sofisticadas cazadoras visuales que pueden capturar presas con gran eficiencia. Podemos aprender mucho de ellas al estudiar cómo perciben el mundo. Esto es lo que ha dicho Jenny Reed, profesor de ciencia de la visión de la Universidad Británica. Los científicos realizaron una serie de experimentos en los que las mantis religiosas llevaron diminutas gafas 3D pegadas con cera de abeja. Los insectos observaron vídeos cortos que simulaban el movimiento de otros invertebrados alrededor de la pantalla del ordenador. Las mantis no intentaron atraparlos cuando las imágenes estaban en 2D. Sin embargo, cuando los insectos se mostraron en tres dimensiones flotando aparentemente frente a la pantalla, las mantis intentaron atacarlos, lo que nos prueba que usan una visión en tres dimensiones. A partir de ahora, el equipo examinará los algoritmos usados para la percepción de la profundidad 3D en los insectos para entender mejor cómo la visión humana ha evolucionado y para desarrollar nuevos modos de integrar tecnología 3D en ordenadores y robots. Y un grupo de biólogos está analizando la insólita deformidad que padeció un puma que fue abatido por un cazador en Idaho, en Estados Unidos, el pasado 30 de diciembre. El animal tenía varios colmillos en la frente. Los expertos creen que podrían ser los restos de un gemelo siamés que murió en el útero de su madre o posiblemente algún tipo de tumor. Los investigadores que han analizado al animal aseguran que jamás han visto nada parecido. El puma fue abatido legalmente por los disparos de un cazador después de que atacara a un perro cerca de la localidad de Weston. El perro sobrevivió, pero el cazador salió en su búsqueda y mató al felino unas horas después. Tal y como exige la legislación del estado de Idaho, un funcionario del Departamento de Pesca y Caza inspeccionó el cuerpo del puma muerto y descubrió la deformidad en su cabeza. El puma o león de montaña es una especie autóctona bastante común en esta zona, en Idaho. Se trata de un animal esquivo que no suele entrar en contacto con los seres humanos. Son felinos muy territoriales que necesitan grandes espacios para sobrevivir. En invierno se alimentan de los ciervos y pavos que se convierten en sus presas, pero para huir de las frías temperaturas en las montañas suelen descender a zonas pobladas en las afueras de pueblos y ciudades. Es entonces cuando pueden producirse incidentes como el que ha acabado con la vida de este felino con esta deformidad. Y hablamos ahora del terrorífico hallazgo de una familia australiana. En la parte posterior de las neveras se acumulan muchas cosas, pero esta familia de Moana, en la zona sur de Adelaida, nunca se habría imaginado que este clásico rincón de la sociedad se podía convertir en el nido de una hembra de la especie considerada como la segunda serpiente más venenosa del mundo, la serpiente marrón oriental. La primera advertencia del incidente fue una pequeña cabeza asomando por debajo de la nevera y además de llamar corriendo al resto de la familia, la mujer que lo encontró, la madre de esta familia, pidió ayuda al servicio de recogida de serpientes de Adelaida. Este servicio envió a un experto llamado Rolly Burrell. Burrell retiró la serpiente con sumo cuidado y la ingresó durante unas horas en el centro de acogida. El animal medía aproximadamente 1,5 metros y se encontraba en avanzado estado de gestación. De hecho, unas horas más tarde la serpiente daría a luz 14 huevos. Rolly Burrell ha explicado que la serpiente madre y sus crías serán liberadas en los próximos días a una zona en la que no puedan molestar a ningún humano. La familia afectada seguro que tomará medidas para evitar que se acumulen este tipo de cosas extrañas y peligrosas tras la nevera. Lo hemos comentado, hemos abierto el programa con él. La figura es una de las grandes de la cultura mundial de los últimos decenios. David Bowie apareció el pasado domingo, nos enteramos el lunes por la mañana. Hoy, en Mujeres con Historia, Silvia Casasola, hablando de las que enamoraron a David Bowie, le rinde homenaje. Mujeres con Historia. El pasado domingo fallecía una de las estrellas más emblemáticas del pop rock, nada menos que el gran y genuino David Bowie. Mucho se ha especulado con la ambigüedad sexual de Bowie, asunto que él mismo alimentó y fomentó, favoreciendo su imagen de hombre camaleónico y poco convencional que no dejaba indiferente. Aunque él proclamó a la prensa que era homosexual, se retractó después afirmando que era bisexual y de hecho se casó en dos ocasiones y tiene dos hijos. Precisamente, las dos mujeres del hombre de las estrellas van a ser las protagonistas de hoy, en especial Iman, con quien se casó en 1992. Dicen que David se quedó flechado de la modelo Iman Mohamed Abdulmajid desde el primer instante en que la conoció y que, en su primera cita, ya hablaba de los nombres que pondría a sus hijos. Iman era algo más reticente, no tenía muy claro si era positivo para ella unir su vida a una estrella de la música de la magnitud de Bowie, pero el caso es que cuando conoció a David Jones, el verdadero apellido de Bowie, no tuvo duda. Ella se enamoró de la persona y no del personaje. De hecho, afirmaba que David era mucho más hogareño que ella y que el antiguo rey del glam la conquistó por sus exquisitos modales. Y es que esta leyenda de la música se pasó la vida reinventándose. Sabía que la estética era uno de sus puntos fuertes para asombrar al público y no dudó en cambiarse el pelo en más de 30 ocasiones, vestir trajes imposibles o ponerse mil y un maquillaje extravagante. Nada de lo que hacía pasaba desapercibido, incluidos sus excesos de droga y sexo. Fue un auténtico pionero y su personalidad y estilo propio marcaron una época. Así era David Bowie, el cantante y performance que tuvo que sufrir su primera esposa María Ángela Barnett, conocida como Angie. Angie nació en Estados Unidos, aunque sus padres eran de origen inglés y polaco. La pareja se conoció a través de un amigo común llamado Kevin Marley en 1969 y un año más tarde estaban casados. Al año siguiente nacía su hijo Duncan Zowie, que significa vida en griego, al que le dedicó la canción Cook que estáis escuchando. Angie era modelo y entre trabajo y trabajo acompañaba siempre que podía a Bowie durante las giras internacionales. Ella era una auténtica fan, una auténtica groupie de Bowie. Y no solo no tuvo ningún reparo en que David cambiara constantemente de imagen, sino que además le ayudó a hacerlo. Ambos se vieron envueltos por la fama, las drogas, el sexo y el rock and roll. Sí, lo tópico. Y es que Angie, en las dos biografías que publicó, comenta con detalle su agitada vida en los años 70, donde tanto ella como Bowie eran bisexuales y se enrollaban con unos y con otros, con músicos, con otras parejas, y lo experimentaban todo, incluidos los menas a trois. Una de las quejas de Angie es que reprochaba a David Bowie haberle introducido en el mundo de las drogas y que no le había extrañado nada pillar a su marido y a Mick Jagger desnudos y juntitos en la cama. Por entonces, Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones, estaba casado con Bianca Jagger. Y durante mucho tiempo se tenía la creencia que la mítica canción Angie de los Rolling estaba dedicada a la mujer de Bowie, ya que Mick también se acostó en más de una ocasión con ella. Pero Jagger negó el rumor, afirmando que Keith Richard había puesto el título a la canción por su hija Angela y no por Angie Bowie. El caso es que tras 8 años de matrimonio, la pareja se separó y David se quedó con la custodia de su hijo Duncan, mientras Angie había comenzado ya una nueva relación con el músico punk Drew Blood, con el que tuvo una hija en 1980, tan solo unos meses después de su divorcio. Por tanto, Bowie, o el Duque Blanco, otro de los títulos que se ganó por su elegancia, estaba soltero de nuevo. Y así estaría durante largo tiempo, teniendo relaciones y disfrutando de mujeres esporádicamente, a las que seducía como Susan Sarandon, Elizabeth Taylor, Tina Turner, Nina Simone, Bianca Jagger y también algún que otro hombre. Así por lo menos hasta que conoció a la modelo somalí, Iman, de religión musulmana e hija de diplomático. Iman había llegado a Estados Unidos con 18 años tras ser descubierta en Nairobi por un cazatalentos de modelos llamado Peter Banda. Para poder viajar a Estados Unidos sin que sus padres se enteraran que abandonaba los estudios universitarios, tuvo que mentir diciendo que tenía 19 años. El caso es que Iman llegó invitada por la agencia de modelos Wilhelmina, quien le consiguió su primer trabajo posando para la famosísima revista Vogue. Desde entonces, el éxito le acompañó, desfilando para los principales diseñadores como Valentino o siendo musa de Yves Saint Laurent hasta 1989, año en el que decidió retirarse. Lo que no se podía imaginar es que justo un año después conocería a su futuro marido. Iman había tenido un fallido matrimonio con el baloncestista Spencer Haywood, con el que tuvo a su hija Zuleika y del que se divorció 10 años después. Pero una estrella del rock no entraba dentro de las quinielas que ella entendía como una relación seria y duradera. El caso es que Daddy lo tenía muy clarito desde el principio. En mi cabeza era un hecho que ella sería mi esposa. En toda mi vida jamás había buscado algo con tanta pasión. Simplemente supe que ella era para mí. Bowie se comportó como un auténtico príncipe azul para conquistar a su amada. Hizo románticos viajes en barco por el río Sena en París, le ataban los zapatos. Muchísimos detalles que terminaron convenciendo a la modelo somalí de que Bowie era el hombre de su vida. Sellaron su amor casándose en la Toscana en 1992 y desde entonces guardaron muchísimo su intimidad. Él seguía dedicándose a la música y ella cambió los desfiles de modelos por su propia empresa de cosmética llamada Iman Cosmetic. Intentaron a toda costa mantener a la prensa alejada de su vida privada como pareja, siendo muy reservados, a la par que simpáticos y amables cuando querían promocionar algún proyecto profesional. Y cuando les preguntaban cuál era el secreto de su amor, Iman contestaba: creo que cada uno tiene que tener mucha pasión por el otro y respetarse mutuamente. Ese es el secreto de que un matrimonio funcione. Ambos tenían éxito profesional y se amaban, pero deseaban tener un hijo en común que no llegaba. Incluso se plantearon la posibilidad de adoptar uno. La niña Milagro, como llamaban a su hija, llegó en el año 2000, justo cuando habían tirado la toalla. Le pusieron de nombre Alessandria Zara Jones, aunque cariñosamente la llaman Lexi. De ese modo, el matrimonio tenía 3 hijos: Duncan, hijo de Bowie con su anterior mujer Angie, Zuleka, hija de Iman con su anterior marido Spencer, y la recién llegada Lexi. Sensible y al mismo tiempo divertido y relajado con Lexi. Yo soy la que impone la disciplina. Esto es lo que comentaba Iman sobre la relación de David con su hijita. Y es que Iman estaba enamorada del hombre, no de la estrella del rock. Sabía que su marido podía leer 8 libros a la vez sin ningún problema. Que en su tiempo libre, además de leer, le gustaba pintar, esculpir, escribir o dibujar. Que le gustaba el cine, el arte, la moda y, por supuesto, la música. Que se permitió el lujo de rechazar el título de caballero de la Orden Británica que le impuso la reina Isabel II en el año 2000 y que nunca dudaba en apoyar a su mujer en los diferentes proyectos filantrópicos en los que participó, organizando conciertos y galas cuya recaudación iban a las organizaciones en las que colaboraba Iman. Porque Iman era muy consciente de lo mal que lo pasaba a la población africana y ayudaba económicamente a la Fundación Hawa Abdi, que proporciona recursos básicos a Somalia, su país de origen, o con proyectos que socorren a las maltratadas mujeres del Congo. Asimismo, ambos recaudaron en numerosas ocasiones fondos para investigar la cura del SIDA. Vamos, que era una pareja solidaria y muy, muy comprometida. Tanto Iman como David hicieron sus pinitos en el cine. Bui protagonizó en 1976 El hombre que cayó a la tierra. También apareció como Poncio Pilatos en el polémico film de Scorsese La última tentación de Cristo. Hizo de agente siniestro del FBI en la película Twin Peaks El fuego camina conmigo. O un papel muy importante en Merry Christmas, Mr. Lawrence, de la cual tengo un grato recuerdo. Están ustedes libres. Está como una cuba. Felices Navidades. ¡Lawrence! Felices Navidades. ¿Lawrence? Felices Navidades. Iman, por su parte, participó en la película Star Trek VI en 1991 o en Memorias de África junto a Robert Redford y Meryl Streep. Asimismo, ha colaborado en numerosos shows televisivos como asesora o presentadora. Y entre los dos han amasado una cuantiosa fortuna. Según los entendidos, Iman tiene un patrimonio valorado en 30 millones de dólares, mientras que David la supera. El año pasado, The Sunday Times revelaba que la fortuna de Bowie estaba estimada en 135 millones de libras, unos 181 millones de euros. Ahora, tras su muerte, sus herederos son su esposa Iman y sus hijos Duncan, de 44 años, y Lexi, de 15. En la herencia, deja un piso en la isla de Manhattan valorado en 3,7 millones de dólares y una villa en la isla de Mustique, en el Caribe, valorada en 20 millones de dólares. David supo conservar los derechos de autor de sus canciones y en su tiempo fue uno de los más vendidos, unos 140 millones de álbumes durante sus casi 50 años de carrera musical. Aunque también tuvo algún que otro bache, siempre resurgía como el ave fénix, se reinventaba y fue uno de los pioneros en ver que Internet, en vez de un enemigo, iba a ser un aliado, cuando en 1990 lanzó Hogwarts, convirtiéndose en el primer cantante en el mundo en apostar porque su disco estuviera disponible para descargar legalmente en Internet antes de la publicación en CD. Su hijo Duncan fue quien confirmó la fatal noticia de la muerte de Bowie tras 18 meses de lucha contra el cáncer. In David hacía apenas unos días que había publicado su último trabajo, Black Star, trabajo que realizó estando ya muy enfermo. Así definía a su hijo Duncan, director de cine, la relación que mantenía con su padre. Es un maravilloso tipo y un maravilloso padre, y me ayuda a encontrar mi camino y la confianza para hacer lo que hago. Su ex esposa Angie se enteró mientras participaba en el Gran Hermano VIP británico. Siento como si una era hubiera terminado. El polvo de estrellas se ha ido. Iman también quiso compartir su cariño y dolor con aquellos que querían a su marido. A veces no ves el verdadero valor de un momento hasta que se convierte en recuerdo. Hoy hemos conocido un poco mejor a las mujeres que enamoraron a una de las leyendas del rock, el inolvidable y siempre eterno David Bowie. Y agradecer a Lorena Pérez Mansilla, Carmen Sabido, a Nacho Arias y a Gonzalo Palafox haber participado conmigo en Mujeres con Historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Por esta sección también pasarán algunos de los grandes investigadores y estudiosos de lo misterioso, de los que hacen ciencia del enigma, que analizan con racionalidad estos asuntos, y que tenemos hoy invitado aquí en La Rosa de los Vientos, en los Encuentros Cercanos, es uno de ellos. First, we take Manhattan. Una persona que conocemos hace casi 25 años, con quien hemos disfrutado momentos maravillosos y también muchas reflexiones, mucho trabajo y mucha investigación. Es uno de los investigadores más entrañables y fantásticos que existen dentro del mundo del misterio. Él es Moisés Garrido Vázquez. Moisés Garrido, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Yo no sé si quedan cosas todavía por contar, porque uno se revisa todo el trabajo que has hecho, todo lo que has expuesto y dado a conocer, y son tantísimas cosas, uno mira hacia atrás y por lo menos se siente satisfecho de lo realizado, ¿no? Bueno, sí, satisfecho, y también eso demuestra que ya uno tiene cierta edad. Oye, el otro día vi una foto tuya con Antonio Rivera, que es uno de los primeros investigadores del fenómeno OVNI en nuestro país. A veces tenemos que mirar un poquito hacia atrás, se nos olvida bastante, ¿verdad? Cuando hablamos del tema OVNI, de los primeros investigadores, de los primeros estudiosos, algunos están ahí todavía haciendo trabajos fantásticos, pero no tenemos que morir de éxito, tenemos que pensar un poquito en lo que pasó atrás y en la lucha enorme que tuvieron por dar a conocer sus trabajos. A mí me encanta recordar siempre a los pioneros, y tú lo sabes, y el otro día, bueno, ayer mismo, a Antonio Rivera, constantemente también estoy mencionando a Ignacio Darnaude, a José María Cazajuguet, para que las nuevas generaciones no lo olviden, ¿no? Para mí, Antonio Rivera, lo mismo que para ti y para muchos otros de la tercera generación, es un referente. Ha sido un extraordinario ufólogo y escritor. Mis primeros conocimientos ufológicos se los debo a sus magníficas obras, como también la de Juanjo Benítez, por supuesto, ¿no? Todo lo que publicaba Antonio Rivera a mí me interesaba muchísimo. Era el pionero y un gran divulgador. Recordemos libros suyos como El gran enigma de los platillos volantes, Las máquinas del cosmos, Secuestrado por extraterrestres, sus obras sobre el caso Humo. Y luego lo que más nos ha llamado la atención a los que tuvimos la suerte de conocerle era su cercanía. Era una persona muy afable, con un gran sentido del humor. En mi caso particular tuve la suerte de entablar con él una buena amistad, mantuve correspondencia, le llamaba por teléfono, a veces me llamaba él incluso, y he tenido la ocasión de estar en su casa de San Feliu de Codines, y yo por supuesto que guardo muy gratos recuerdos de Antonio Rivera. A todos los que formábamos la tercera generación de ufólogos, entre ellos tú, Bruno, nos tenía una gran estima y cariño. Yo sentí mucho su muerte y a veces pues leo cosas suyas, reviso sus libros, pongo alguna conferencia que tengo grabada o alguna entrevista de radio para recordarle, y ojalá las nuevas generaciones de ufólogos, si es que la ufología sigue viva en los próximos años, tengan en cuenta el legado de Antonio Rivera. Fíjate, si pensamos un poquito en las cosas del pasado, uno recuerda, por ejemplo, que tú lo has recuperado, como en la televisión, en los programas importantes, se hablaba digna y seriamente de este asunto. Eso se ha perdido. Uno recuerda, por ejemplo, un debate extraordinario en La Clave con José Luis Balbín. En La Clave con José Luis Balbín, que hubo dos debates magníficos sobre el fenómeno OVNI en el año 76 y 79. El programa Suturno de José Luis Hermida en el año 82, otro gran debate de ufología con un respeto absoluto, y eso que había dos tendencias, la más escéptica y la más creyente, pero ahí estuvieron Antonio Rivera, Enrique de Vicente, Vicente Juan Ballester Olmo, Alberto Adel Sabatés, luego algunos programas también de debate moderado por Fernando Sánchez Dragó, La Noche, El Mundo por Montera, finales del año 89 y principios de los años 90, que también dedicó algunas veces su espacio al tema OVNI. Ha cambiado mucho las cosas desde entonces, la verdad. Las nuevas generaciones igual no conocen y no saben todo esto. Tú decías hace un instante, si se mantiene viva la ufología, ¿tú crees que la investigación OVNI le queda mucho camino todavía por recorrer? Ha cambiado mucho el panorama. Ya no hay el boom mediático que hubo en los años 70, en algunos años de la década de los 80 y en los años 90. Sí que hay interés, hay gente joven, jóvenes promesas, que están haciendo una gran labor, tanto de investigación como desmitificadora, y eso es de agradecer. Pero creo que la tendencia ha cambiado y hay mucha gente que, debido a Internet, que también tiene sus pros y sus contras, pues no investiga sobre el terreno como muchos hemos hecho, ¿no? De hacer kilómetros, de ir en busca de los testigos, de pasar noche a la intemperie, pasando frío o bajo una lluvia, ¿no? En fin, que han cambiado mucho las cosas. Hoy día tenemos la información muy a mano, no hay esa cosa que teníamos nosotros de buscar un dato y que era, a veces teníamos que hacer mil maniobras para conseguirlo, hoy es muy fácil. Pero bueno, yo espero que la ufología tenga futuro. Precisamente antes de ayer recibí un mensaje, un email de mi buen amigo Ignacio Darnaude, donde se lamentaba un poco de que la ufología está casi muerta. Yo soy un poco más optimista, espero que no. Hay jóvenes promesas que están haciendo una buena labor, que siguen interesándose por los libros de los pioneros, y bueno, pues ahí está gente como David Cueva, como Lourdes Gómez, que son jóvenes periodistas y que dan conferencias, investigan, entrevistan a testigos, etcétera, etcétera. Yo confío en que todavía a la ufología le queda rato. El videoclip Mató a la estrella de la radio, también podemos, extrapolándolo a este asunto, hablar de que el click mató un poquito la ufología, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Recuerdas, Bruno, la época en la que nos escribíamos cartas certificadas con un montón de documentación, vídeos, cassette? Esa época en la que nosotros vivíamos muy intensamente la ufología, investigando, escribiendo constantemente a otros investigadores para intercambiar casos que investigábamos, o los boletines, que tú también has hecho boletín en su época, al igual que yo y tantos otros amigos, ¿no? No sé, hoy, ya lo he dicho antes, con Internet hay cosas muy positivas, tenemos una plataforma ideal para compartir información rápidamente. Tengamos presente que antes también se perdían cartas y documentos en correos, pero bueno, se ha perdido un poco ese espíritu reporteril que yo creo que es muy importante a la hora de estudiar e investigar cuestiones como el fenómeno OVNI o la parapsicología. Hay que ir al campo, hay que ir a los sitios donde ocurren estos fenómenos, entrevistar a los testigos y estar al pie del cañón, y no solamente estar delante de la pantalla de un ordenador. Cuando se revisa un poco el pasado, yo lo hago en mis archivos, en las fotografías, cuando se tomaban las fotografías de verdad, cuando era importante cada imagen, porque costaba un dineral, porque había que llevarla a revelar, y en muchas de esas imágenes reveladas, ahí estabas tú. Nos hemos encontrado en tantos sitios. Las primeras imágenes que tenemos juntos son del año 1989, nada más y nada menos, en Vinaroz, en Castellón, y tres años después, en la Universidad Internacional de Andalucía, en el Monasterio de la Rábida, en Huelva, donde tú vivías. también tenemos que tener muy presente que se hicieron estudios y trabajos de esas características que el mundo de la investigación OVNI llegó a la universidad en su momento. Sí, la verdad es que ahí está todo ese trabajo que hemos hecho, satisfechos y una vez también decepcionados, porque uno en este caminar en torno a los fenómenos anómalos pues descubre que hay de todo y que hay muchos fraudes y que hay vividores y estafadores, pero también hay gente sana, gente estupenda, gente noble y honesta que te cuentan sus experiencias, que comparten contigo estas inquietudes, que no todo es obstáculos, por supuesto. Y bueno, ahí hemos estado gente de la tercera generación, que ya hoy rondamos los 50 años, otros unos más jóvenes, ¿no? Pero bueno, yo tengo 49 actualmente. Y recuerdo perfectamente, y porque tengo efectivamente en mis archivos muchas fotografías de la época, muchas entrevistas y cartas, que las conservo todas, y recuerdo pues esa época dorada que vivíamos con tanta intensidad e ilusión. Cualquier investigación, cualquier proyecto, cualquier programa de radio o cualquier reunión o congreso como ese que has citado de Vinaroz en Castelló, que dirigió Javier Sierra y en donde nos dimos cita un montón de gente de todas las generaciones, entre ellas precisamente Antonio Rivera, el padre de la ufología, que también estuvo allí, Enrique López Guerrero, Vicente Juan Ballester Olmo, Enrique de Vicente, hubo grupos de contactados también. Y bueno, nosotros desde Huelva fuimos un pequeño grupito, que entonces formábamos la delegación onubense de Haifo, y allí estuvimos participando de aquel evento que todos recordamos con mucho cariño. El escepticismo no hay que confundirlo con el negacionismo, porque el caminar que mencionabas a veces te lleva a no solo a desmitificar, sino a descubrir cosas que igual no eran como nos habían contado. Pero hay que caminar, aunque a veces se camine para descubrir, a veces buscar la verdad, uno corre el riesgo de encontrarla y muchas veces encontramos que no a las cosas, pero eso no significa que las neguemos, sino que hay cosas a las que hay que decir que no. Yo siempre he mantenido el lema del ufólogo francés M. Michel: tener la mente abierta, estudiarlo todo y no creer en nada. Y a mí particularmente eso me ha funcionado hasta ahora. Ese caminar, como dices, puede llevarte a descubrir cosas, pero ¿en qué cree todavía? Porque tú has descubierto muchas mentiras que se nos han contado. ¿Pero en qué cree todavía, Moisés Garrido? Bueno, Bruno, difícil pregunta. Yo considero que hay un campo aún inexplorado por la ciencia, que es el de las capacidades parapsicológicas, a pesar de que la parapsicología es una disciplina científica desde 1969. Se necesita avanzar más en ese terreno, sobre todo en el estudio de las facultades extrasensoriales como la telepatía, la clarividencia, la precognición, sobre las que no tengo duda alguna de su existencia, no ya solo por las investigaciones que he realizado personalmente y los testimonios que he recogido de primera mano durante tantos años, sino por las investigaciones de tantos especialistas desde la época del doctor Rhein. Para mí está claro que existen esas facultades extraordinarias y también creo que existen otras realidades alternativas, otros niveles de la realidad a los que solo accedemos mediante ciertos estados modificados de conciencia. Quizá nuestro cerebro actúa como una antena y sintoniza con esas otras dimensiones. Eso yo más o menos lo tengo claro. Y en cuanto al fenómeno OVNI, para mí es indiscutiblemente real. Otra cosa es discutir su origen y su naturaleza. Soy escéptico en cuanto a la hipótesis extraterrestre clásica. No la descarto en absoluto, pero contemplo la posibilidad de que parte del fenómeno OVNI tenga un origen interdimensional. Me parece una hipótesis muy sugerente que yo creo que explica ciertos elementos arquetípicos, absurdos y paranormales que observamos en los encuentros cercanos, en las abducciones, en ciertas experiencias de contacto extraterrestre. Todo esto lo he dicho muchas veces en artículos que he escrito al respecto, ¿no? La analogía que el fenómeno OVNI tiene con otras manifestaciones del folclore popular, que a mí me parece muy interesante, o el que haya tantos tipos de naves y ufonautas, el hecho de que los testigos de encuentros cercanos desarrollen capacidades parapsicológicas o sufran un despertar de la conciencia, todo eso para mí es muy significativo y yo no puedo cuestionarlo porque yo mismo he investigado a gente que me merecen toda credibilidad a este respecto, ¿no? Y que sus vidas se han visto influenciadas por estas experiencias y han cambiado su sistema de creencias o su forma de ser. Aún no sabemos realmente qué hay detrás del fenómeno OVNI, Bruno, pero me cuesta pensar en visitantes extraterrestres que se desplazan kilómetro a kilómetro desde sus planetas de origen. Si fuese así, yo creo que ya tendríamos pruebas más sólidas. pienso que la explicación está más cerca de nosotros y no en las estrellas. Esa es mi opinión a día de hoy. Fíjate que esta sección se titula Encuentros cercanos. Uno piensa inmediatamente en la película. ¿Tú sigues soñando que algún día sea realidad lo que plantea esa película, o esa realidad se ha roto y el tiempo nos ha demostrado que no es real? Fíjate, yo recuerdo cuando vi en el cine a los 12 años Encuentro de la tercera fase. Me impactó muchísimo. Influyó sin duda hacia mi posterior interés por el tema OVNI, lo mismo que los programas de Jiménez del Oso en televisión como Más Allá, ¿no? Que procuraba ver aunque no entendía nada de lo que hablaba porque yo era muy pequeño. Solo sé que me quedaba embobado escuchando a aquel señor con barba y semblante serio hablando de extraterrestres, de fantasmas, de psicofonía. Yo espero, ojalá, ¿no?, que hubiese un encuentro cercano con OVNI. Ese ha sido el deseo de todos nosotros, ¿no?, desde que comenzamos a interesarnos por estas temáticas y encima pues pasando tantas horas de noche en montes y playas esperando ese supuesto contacto, ¿no? Bien en alertas OVNI o bien cuando hemos ido con algún contactado de turno que nos ha prometido que veríamos un avistamiento. Yo he sido testigo, lo reconozco varias veces, de fenómenos que no he sabido identificar y por mi trayectoria en este terreno creo saber identificar perfectamente lo que es un avión, lo que es un satélite artificial, una estrella fugaz, etcétera, etcétera. Pues algunos casos que he protagonizado no he sabido encontrar una explicación. Eso me estimula a seguir adelante, a seguir investigando y a seguir buscando una respuesta, si la hay, definitiva, a este enigma. Así que ahí seguimos en la brecha. Buscando respuestas al enigma, a ese enigma y a todos los enigmas y todos los misterios que existe. Ha sido un placer enorme poder conocer algo más sobre tu trayectoria, algo más sobre Moisés Garrido, sobre uno de los investigadores más importantes de nuestro país. Moisés, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Y como no, hablamos de cine con él, con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? La gran fiesta anual del mundo del cine, sin lugar a dudas, es los Oscar, y esta semana se han conocido, claro, cuáles son las películas candidatas y los que van a ser los nombres protagonistas. Efectivamente, así ha sido. El día 28 de febrero, dentro de mes y medio aproximadamente, será la gran fiesta, pero de momento ya sabemos los que van a acudir, que van a ser sobre todo Alejandro Iñárritu, que bueno, se ha llevado el Globo de Oro y además está prácticamente como favorito para los Oscar con su película El Renacido, The Revenant. 12 candidaturas a los Oscar. Inmediatamente detrás va Mad Max, Furia en la carretera, que tiene 10, pero esta va a ser que no, desde luego no creo yo que se vaya a llevar la gran estatuilla, sobre todo porque aparte de esta y el director, lo que tiene está esas 10 candidaturas son sobre todo los apartados más técnicos, ¿no? De manera que yo creo que El Renacido con 12 es la gran favorita. Detrás están películas estupendas. Marte tiene 7 nominaciones, Spotlight 5, La Gran Apuesta, El Puente de los Espías y La Habitación 4, y Brooklyn 3 candidaturas, en total 8. 8 son las películas candidatas en la fiesta de este año. Otra vez han sido 9, 10, antes eran 5, bueno, pero este año han sido 8. Los directores nominados, pues 5 de estas películas: Adam McKay por La Gran Apuesta, George Miller por esta Mad Max, Alejandro Iñárritu por El Renacido, Lenny Abrahamson por La Habitación y Thomas McCarthy por Spotlight. Si los Globos de Oro son, eso se dice, el anticipo de los Oscar, bueno, ya conocemos los ganadores en los Globos de Oro. ¿Qué podemos pensar que va a ocurrir? Pues hombre, como ha ganado El Renacido en la parte de película dramática y Marte, que se han empeñado en que es una película musical, pues el Oscar debería estar entre estas dos, ¿no? Como decía antes, Alejandro González Iñárritu, Alejandro Iñárritu, porque lo de González parece que a él mismo le sobra, ganó el Globo de Oro como mejor director, tiene todas las papeletas para el Oscar, si no es porque ya ganó el año pasado. A veces los señores de la Academia esto lo tienen en cuenta, ¿no? Leonardo DiCaprio y Matt Damon han sido los ganadores como actores en ambas categorías, y ellas, Brie Larson y Jennifer Lawrence, que cosecha un premio tras otro. Y los premios que también se han entregado son españoles, hablan y premian al cine de aquí, los premios José María Forqué. Sí, de alguna manera también son la antesala de los Goya, ¿no? Los premios Forqué que entrega Ejeda, la entidad del registro de los productores, junto con los críticos que también votamos en cuanto a los intérpretes, pues dieron los premios el lunes. Ricardo Darín por Truman ganó el premio al mejor intérprete masculino. Natalia de Molina, el momento más emocionante desde luego de la noche, ha ganado el premio como intérprete femenina por Techo y comida. Y por fin Truman, de Seth Gay, ha ganado el premio a la mejor película. Si de verdad los premios Forqué anticipan el Goya, pues ya tenemos aquí la favorita. Vamos a ver qué pasa esta semana con los premios Feroz, que también se van a entregar este inmediato martes y que de alguna manera también indican por dónde van los tiros de cara a la gran fiesta del cine español. El Super 10, vamos ya con la lista, con las películas más importantes. Ya sabéis, si queréis seguir absolutamente todo sobre estos films que están y que unen en esta lista calidad, si hay crítica, taquilla, en el super10.com, en la página web, ahí pueden encontrar toda la información, así como en Facebook, así como en Twitter. Esta semana nos depara a... ¿A qué película en el puesto número 10? Bueno, pues en el 10, bajando un puesto en su cuarta semana, está Sufragistas, la estupenda película de Sarah Gabron con Carey Mulligan y Helena Bonham Carter en los papeles protagonistas. El 9. 8 apellidos catalanes, también ha bajado un puestecito en su octava semana. Yo creo que ya no les importa nada porque te han hecho un taquillón. Es la película ganadora de cine español este año pasado. Emilio Martínez Lázaro, como ya sabemos, es su director. En el 8. Bueno, aquí está la película de la semana. No ha podido subir más, pero de todas maneras es la que más ha subido. Joy, la película de David O. Russell con la muchísimas veces nombrada Jennifer Lawrence y Bradley Cooper, primera semana en el Super 10. En el 7. Pues repite posición Palmeras en la nieve, la película de Fernando González Molina con Mario Casas, Adriana Ugarte, 3 semanas en la lista y Bruno haciendo verdadera taquilla. Debe estar ya por los 11 millones de euros, andaba en el fin de semana pasado, me imagino que ya habrá rebasado con creces esa cifra, una taquilla muy importante. En el 6. Star Wars, el despertar de la fuerza, de J.J. Abrams, Harrison Ford, Mark Hamill, todos los amigos de la saga galáctica, 4 semanas repitiendo también posición. En el 5. Bueno, pues ha bajado un puesto en su segunda semana Steve Jobs, la película de Danny Boyle, con Michael Fassbender, formidable en este personaje del inventor de tantas y tantas cosas. En el 4. Taxi Teherán, de Jafar Panahi, la película que él mismo dirige, produce e interpreta, todo el tiempo metido en su taxi. 14 semanas en el Super 10, todavía ha subido un puesto en esta ocasión. En el 3. 45 años, de Andrew Haig, la película que comentábamos hace un momentito con esa grandiosa interpretación de Charlotte Rampling, acompañada de Tom Courtenay, 5 semanas en la lista. En el 2. Pues la otra película veterana, 14 semanas en el Super 10, El Club, de Pablo Larraín, premio José María Forqué, seguramente no será el último premio que gane. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues sigue por sexta semana consecutiva El Puente de los Espías, la película de Steven Spielberg, candidata a un buen puñado de Oscars. Es de desear que gane alguno porque la película es estupenda. Tom Hanks, Mark Rylance son los protagonistas. La película de la semana con la espectacular Jennifer Lawrence al frente como protagonista, Joy. ¿Qué nos ha pasado? Y todos esos sueños que teníamos planeados. Mami, ¿por qué no funciona el teléfono? Siento que se alejan más y más. Ya no tienes todo el tiempo por delante, pero aún te queda un pedazo enorme por vivir. Voy a dividir el sótano. Me voy al trabajo. No os matéis mientras esté fuera. En América, la gente corriente también puede hacer realidad sus sueños. Tengo una idea. Una de las películas importantes en estos momentos en la gran pantalla con Jennifer Lawrence y Joy, un gran éxito de crítica y también un éxito de taquilla, José Manuel. Pues sí, efectivamente, yo creo que esta película va a vender bastantes entradas. David Russell es el director, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Virginia Madsen en sus papeles protagonistas. Esta, recordemos que es la tercera vez que colabora David Russell, el director, que es un director muy interesante, con Jennifer Lawrence y Bradley Cooper, una de las parejas más sólidas del Hollywood actual. Hasta ahora les ha ido muy bien, recordemos sus anteriores películas, El lado bueno de las cosas y La gran estafa americana, aunque en esta última no hacían pareja exactamente. Seguramente en esta, como tú decías, van a tener también éxito y reconocimiento. La historia está centrada en Joy, la protagonista, Joy Mangano, esta mujer de la que oíamos hace un momentito, que divide el sótano de su casa en dos. No es por capricho, es que tiene que albergar en el sótano a su padre y a su exmarido. Entonces, o tira una raya por medio y los separa, o allí puede haber más que palabras. Joy es una mujer de clase trabajadora, separada, madre de familia, tiene dos niños pequeños, luchadora y con un ingenio inmenso, capaz de darle la vuelta a los utensilios del hogar más corrientes, como la fregona o como las perchas. Ella inventa una fregona espectacular que, claro, quiere comercializar, y para eso hace falta dinero y para eso hace falta medios. Menos mal que da con alguna persona que es capaz de ayudarla, de ponerla en la televisión, y nada menos que se convierte, pues bueno, en la reina de la teletienda, ¿no? Gracias a ello, pues consigue liderar su familia y su negocio. Claro, esto digamos que es casi casi como el final de la película, hasta que llegan las dificultades, problemas, hasta traiciones en la propia familia. Ella cuenta pues con su voluntad, con su ingenio, con la ayuda de su padre, que es el personaje que hace Robert De Niro, de su exmarido, que al final resulta ser su mejor amigo, y también de un ejecutivo de la televisión, el personaje que hace Bradley Cooper. Lo más curioso de esta película, que al fin y al cabo es otra vez la historia del sueño americano, del hombre, en este caso de la mujer, hecha a sí mismo, que partiendo de la nada, o a sí misma, que partiendo de la nada llega hasta lo más alto. Lo más curioso y lo más llamativo, diría yo, es que en este caso esto sucede en un entorno, además de que el protagonista es femenino, sucede en un entorno estrictamente familiar. La película recorre cuatro generaciones de mujeres, porque está esta protagonista, está su hija, que cuando ya es un poco mayorcita le sirve de apoyo, está su madre y está su abuela, las cuatro generaciones en algún momento conviviendo en la misma casa. Este aspecto del triunfador dentro del seno de la familia, y por lo tanto también la influencia y la importancia de esa familia en el camino del triunfador, yo creo que es lo más destacable de la película. Eso, y desde luego Jennifer Lawrence, una mujer, una artista que se crece en cada película y que es la baza más importante de esta producción de cara a los grandes premios y de cara a la taquilla. José Manuel Escribano, nos escuchamos dentro de 7 días. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo para todos, Bruno. Y La Rosa de los Vientos vuelve mañana a partir de la 1:00 de la madrugada, 1:30, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias, quedaos en Onda Cero.